Buenas noches, señora. Estamos de vuelta en el Maripodcast 7 días después y estamos de nuevo encantados de saberos a ese otro lado que tan llenos de orgullo nos hace sentir programa tras programa. El de hoy, por cierto, pretende cumplir con la actualidad, como siempre, eso sí, acercándoos lo último de la portátil de Nintendo y del mejor JRPG. Y pretende también cumplir con lo prometido, dedicando parte del debate de hoy a ese título honorífico de juego de la generación que se nos quedó en el tintero la semana pasada y que ahora que las nuevas consolas están ya entre nosotros, es, yo creo, momento de adjudicar. Bueno, aunque va a ser difícil, que esta cuestión, teniendo en cuenta la brutalidad de grandes juegos que nos han acompañado estos años, seguro nos va a costar, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver si nuestras propuestas individuales y también colectivas, a ver qué pasa, coinciden con las vuestras. Eso, y un paseo por esos VGA, Video Games Awards, que el próximo fin de semana tienen un año más lugar por estas fechas, como siempre, en los que se repasa, ya lo sabéis, lo que dio de sí el año que se nos va, se nombra al más grande de los títulos de estos últimos meses, además de anuncios, sorpresas, que alguna siempre cae, en fin, ya lo sabéis, todo eso va a ser el mini podcast que ya empieza. Si me dejáis, saludo en primer lugar esta semana a Albert. Muy buena, señor. Nacho está de vacas, así que nada, tío, ¿cómo vas? Ah, vale, por las vacaciones, ¿no? Por, no, porque por fin hayas entendido que soy aquí el presentador y, en fin. Venga, vamos a tirarle a esto. Juego de la generación, temazo, esta semana. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Ahí, ya lo sé, ahí va a haber un poco de... Oye, espérate. ¿Qué espérate, pasa? Que ya la semana pasada ya tuvimos otro más con esto. ¿Entra el PC aquí o no? Pues ahora tendremos que decidirlo. Yo creo que no, Fran, no. ¡No, calla, Mote! Ni presentes a Mote, Mote no ha venido. Oye, mira, Fran ha dicho que no. Fran, muy buenas, tío. Muy buenas. ¿Qué generación? ¿Qué generación? Eso es para las consolas. La generación es una cosa de consolas, no de PC. Nada, encantado de estar aquí. Otra una semana más. Con un tema interesante, la VGA, que siempre da mucho juego con el tema de qué van a presentar. Tenemos ahí Fallout 4 flotando. Y nada, a ver qué tal todo. Sí, el año pasado fue lo del Joaquín Mogren aquel, ¿no? ¿Fue eso o qué? Sí, sí, ¿no? Algo por ahí, el año pasado fue también interesante, sí. Sí, siempre hay cositas. Bueno, Mote también lo habéis medio escuchado ya. ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo está usted? El PC es transgeneracional, Juan. O sea, está más allá de cualquier generación. Ahí. Esto es lo que hay. Cierto, no. Es una cosa difícil de medir, ¿ves? Complicado, ponerle límites al PC. Pero bueno, veremos si hoy no, otro día igual le dedicamos otro ratillo. Yo no sé cómo se podría debatir eso, de juego del PC de cuántos años. ¿Cómo le pones un coto a eso? Es complicado, pero bueno, veremos. Seguimos un poquillo por ahí presentando gente. Venga, Relaño, que dé un paso al frente. Hola. Hola, buena. Oye, Juan, a ver si deja de mandarle mensaje a George R. R. Martin pidiéndole que termine los dos libros que le quedan, que está muy cabreado. Que vamos. Sí, antes decía que como le siguieran diciendo eso, que se iba a cargar a los pocos stars que quedaban. Pero dice que no, que se va a cargar el continente entero, que va a ser que el cometa rojo caiga sobre la Tierra y todos muertos. Así que, Juan, déjalo a su ritmo, que el hombre va lento, pero va seguro. Sí, el problema no va a ser la presa que le metamos nosotros, igual son los triglicéridos los que le acaban metiendo prisa a él, pero bueno, esa es otra cuestión. Joder, macho, eso sí que es un spoiler de su vida. Muy buena, Salva. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? La verdad es que el tema del PC, a ver, no se puede, porque tú ves los gráficos del League of Legends o del Dota 2 y piensas, hostia, la generación de Super Nintendo ha llegado a PC. Sí, señor, muy bien. Ahora veremos si salta alguno por ahí. Oye, Jabote está también por ahí esta semana. Muy buenas. Muy buenas, aquí todavía riéndome de este Salva consolero, ¿eh? Pero bien, ¿eh? Yo me alegro que soy un poco más de tu bando que del pecero. Enrique también, lo saludamos. Muy buenas, oye, me sorprende mucho este juego de palabras tan majestuoso que ha hecho Fran diciendo que los VGA dan mucho juego. La falta del tono sí, no lo hemos olvidado por eso, es verdad, deberíamos haberlo hecho. Bueno, vamos a ver si mantenemos la chispa del resto del programa. Arturo también hay que presentarlo, que está el hombre manejando los hilos, como siempre. Controlando la máquina, Juan, y ya tengo los Doritos y el Mountain Dew preparados para este finde. ¡Cuidado con los Doritos, que no falta! Refresco y aperitivo. Eso de marca sí. Blanca. Ahora nos entendemos. Acentado. Bueno, pues este grupillo de gente, no me dejo a nadie, no, son los que esta semana os acompañan, durante la próxima, como sabéis, hora y media aproximadamente. Pero para empezar, ya lo sabéis, antes de saltar al debate, rápidamente titulares, lo diré, de los últimos 7 días. ¡Empezamos! DICE, dice DICE, ya sabéis, ahora es el momento para Mirror's Edge 2. Pues será que como están abriendo muchos chinos, lo mismo sí. Ya le toca. Las ventas de PlayStation 4 en Reino Unido superan a Xbox One. A ver, el titular pone también a Wii U, pero eso es obvio, joder. Un ex-THQ dice que Nintendo es irrelevante en hardware. Sí, de hecho THQ era muy relevante, ahí los vemos dándolo todo en la nueva generación. Gaikai se estrenará en PlayStation 4 en Estados Unidos en la segunda mitad de 2014. Fran se ha puesto contento con eso. Oye, mira que si tienen el mismo estreno que el Home, van a petarlo, vamos. Madre mía. Battlefield 4, climatología real según el tiempo que haga en nuestra ciudad, curioso esto. Bueno, si se rompe el cliente del juego, no os alarméis, no es que haya habido atentado ni terremoto ni nada, es el cliente, que es una mierda. De hecho, por eso hay parches cada semana, porque tienen que ir cambiando el tiempo. Es terrible. ¡Dale, Albert! ¡No, me toca a mí! Joder, es que no... esta noticia voy a leer yo. El nuevo Seat León tendrá edición con PlayStation 4. Ya no se respeta a los consolas ni cuando salen a la venta. Es terrible. Lo suyo es que te regalasen el coche con la Play, ¿no? Eso sería lo suyo. Un buen paga de PS4 más Seat León. Yo lo compraba, yo he visto, hombre. Yo acabo de ver el anuncio en la tele y parece que te regalen el coche, ¿eh? No lo hago. Vale, eso puede ser. Lindsay Lohan demanda a Rockstar Games por GTA V. Por el online será, ¿no? Oye, por ser malandrín no la demanda nadie a ella, ¿eh? Ojo con eso. La culpa es de la madre, que la ha visto en... Se habrá quedado sin dinero para comprarse sus buenos juegos. Xbox One bajará de precio en 1 o 2 años. O 3 o 4. Sí, o 1 o 2 meses. Esa es buena, Jabote. El Black Friday en Norteamérica da la victoria a Xbox One. Teniendo en cuenta que no se podían comprar ninguna Play 4, gran victoria. Sony, 400 euros por una PlayStation 4 no es caro. Claro, claro. Pues sí, deberían subirle para Salva, el precio. Para Salva no. Deberían de subirle el precio, ¿verdad, Salva? Sí, porque lo hace un poco más exclusivo. El otro día vi que había gente que la tenía y pensé, ¿pero tú cómo la tienes? Grande. Bueno, chicos, pues estos han sido los titulares comprimidos de estos últimos días. Y ahora sí, vámonos a debatir. A debate. Bueno, pues ya lo decíamos al principio, un lugar privilegiado, central, como es obvio y como prometimos, es el de juego de la generación que empieza en estos instantes y que, como sabéis, tiene un origen en un debate que hemos tenido la reacción en los últimos días. El texto ya lo habéis podido ver. También se os ha preguntado a vosotros, amigos lectores de MeriStation, qué pensabais al respecto, cuáles creíais que eran los juegos que, a vuestro juicio, merecían, ¿no?, estar en esa terna al final, en ese top 10, aunque evidentemente era muy difícil y sobre todo poniendo mucho énfasis en cuál podía hacerse con el primero de los puestos. Más difícil todavía, si cabe. Han sido al final opiniones diferentes y sobre eso, sobre lo que resultó de esas votaciones y también de nosotros, de lo que pensamos a título particular, debatimos ahora. Fran, yo te cedo el testigo, ponemos un poco de situación en la gente, venga. Pues sí, estuvimos durante, ya comentamos, estuvimos una semana recortando votos, una participación masiva de Zona Foro. Luego a nivel interno también hicimos nuestra propia lista, pero bueno, ya una vez dada, digamos, decidimos dejar el protagonismo a los lectores, porque realmente la participación fue muy muy buena. Y bueno, se podían elegir 3 juegos, por orden de prioridad, solamente 3, quería hacerlo así para que la gente se pensara realmente qué juego quería, para que se calentara un poco la cabeza. Y la prioridad, pues, para decir cuál es el mejor, 3 puntos del primero, 2 puntos del segundo y 1 punto del primero. Y bueno, y el resultado pues ya lo pudisteis ver el lunes pasado. Visteis que el ganador fue un ganador, claro, que fue The Last of Us. Y el ganador en redacción, por poco, pero fue lo acabó siéndolo, fue GTA V. Así que bueno, pues cada uno votó lo que le pareció y ha salido la lista y la verdad es que da juego para por ver un poco el resultado de algunos juegos destacados, si no ha parecido muy alto, no ha parecido muy bajo. Yo creo que la lista bastante está, la lista está muy bien, pero bueno, cada uno como yo creo que la lista, es decir, lo dejo claro, la lista me parece muy buena en cuanto a contenido de juego. Y sí, luego por dentro hay juegos que a mí personalmente me hubiera gustado ver un poco más arriba, o quizás me hubiera gustado ver, no sé, yo por ejemplo voté a Skyrim y no me, sí, no me hubiera importado verlo el primero, pero la verdad es que cuando recolectamos los votos de las afas, ganó, pero con bastante diferencia además. Yo creo que es The Last of Us es uno de los mejores juegos de este año y de la generación, bajo mi punto de vista. Yo no lo voté como el mejor, yo voté por Super Mario Galaxy, pero sí que es cierto que pues que es una buena noticia, ¿no? Que en una generación que hemos estado disparando a diestro y siniestro con shooters en primera y tercera persona, al final pues haya triunfado un título que precisamente rompe un poco esa dinámica de Naughty Dog, que es muy distinto también a la saga Uncharted, que tan aclamada era. Y bueno, no creo que no está todo perdido, no solo por esto, sino también porque Dark Souls estaba en el top 10 y es una buena noticia, ¿no? Que los jugadores pues premien títulos de este tipo. Eso sí, lo digo ya, me decepciona, para mí el gran desaparecido es Dishonored, que está muy muy atrás, y creo que es un juego que ofrece cosas que no hemos visto en toda la generación y ha sido un poco olvidado, no sé si porque era nueva IP o qué, pero me sabe mal que estuviera tan lejos, el 41 me parece o algo así. Sí, muy atrás Dishonored, de verdad. A mí creo, me da un poco la sensación leyendo los votos de la gente, porque muchos además de votar habéis razonado el porqué así. The Last of Us ha ganado para los lectores también como, y también se ha llevado tantos dieces porque ha sido como un premio a Naughty Dog, ¿verdad? No sé si os da esa sensación de tras una trilogía como Uncharted, tras una trilogía incluso como Jak and Daxter o Crash Bandicoot más Crash Team Racing, sí, son capaces de seguir explotando las máquinas, de seguir coqueteando con géneros que nadie más, y entonces me da un poco esa sensación de que esto es un premio a Naughty Dog, pero si lo pensamos bien, yo había votado GTA V, por suerte se ha quedado bastante delante también, y Uncharted 2, que también es otro de los favoritos. O sea que yo sí estoy muy contento con los resultados, y además The Last of Us creo que, bueno, que tiene ahí un plus de, pues eso, de premiar a un estudio más que a un título en concreto. A ver, eso, Relaño, dale caña, venga. Yo, bueno, en principio resulta curioso, ¿no?, que el mejor para los lectores sea The Last of Us, que digamos el último grande de esta generación en lo que se refiere a exclusivos, y que el primero para la redacción haya sido GTA V, que es el último grande de esta generación en cuanto a third party. Ha sido una generación muy larga, pero aún así, oye, el primer puesto se lo han llevado, digamos, los dos últimos grandes juegos, ¿no? Y algo muy muy curioso, al menos a mi parecer. Y vamos, también Metal Gear Solid 4, mi favorito, no me puedo quejar, ha quedado en buena posición en las dos listas. Así que, por último, me gustaría reivindicar Lost Odyssey. Decía Will en su análisis de Bravely Default, en un juego en el que entraremos ahora más adelante, que el gran JRPG AAA ya no tiene cabida en consola de sobremesa, y yo creo que tiene mucha razón. Digamos que prácticamente este que hemos visto, Lost Odyssey, el último gran JRPG que podremos ver en una consola de sobremesa. Todos sabemos cómo está el género, por las razones que sea, ya no gusta tanto, al menos en esta clase de sistemas, pero yo creo que este Lost Odyssey demuestra lo que este género puede dar de sí sin renunciar a las que son sus raíces, como ha hecho Final Fantasy, hasta volverse irreconocible, ¿no? O sea, una historia sorprendente, muy bien hilada, unos momentos que dan a la lágrima fácil, esa historia de los mil años de sueño, ¿verdad? Que también creo que son uno de los mejores momentos que hemos vivido en esta generación mientras leíamos aquellos relatos tan... ¡Qué gran verdad, tío! Tan excelentes. Sí, sí. Y vamos, ya te digo, la música de nuevo, Matsu. Yo creo que todo en este juego hace que haya que reivindicarlo, y que por parte de las compañías lanzarle una pullita de que lo sigan intentando en consola de sobremesa con el JRPG, que no está ni mucho menos muerto. Me sorprendió un apunte, me sorprendió sorprendentemente Bueno, perdón, me sorprendió que... Mucha sorpresa, ¿no? Sí, ¿verdad? No, que me sorprendió que Lost Odyssey se ocupó el puesto 27. Así que los lectores se acuerdan bastante bien del juego, a pesar de que nació bastante temprano y tal. El primer JRPG de la lista, el que más valorado, fue Xenoblade. Pero Lost Odyssey, la gente se acordó de él y está en mitad de la lista, lo que me sorprendió gratamente. Enrique. Voy, mira, pues la verdad es que a nivel de... Me sorprende mucho dos cosas de la lista. La primera, que nuestra votación bastante arda internamente, habría que sacar algún mail por ahí para que vieran cómo nos peleábamos por un juego o por otro, haya ganado GTA V, que como decía Jabote es indiscutible, que dentro del marco de las third parties y de las particulares de Rockstar es un título pues a un altísimo nivel, que sorprende, que amplía la experiencia de juego en el género sandbox y que hace lo que mejor se va a hacer este estudio de la mejor manera posible. Pero la verdad es que también me sorprende cómo en lo que es la lista de usuarios, creo que Skyrim me parece que ha quedado entre los tres primeros, si no me equivoco. Y en la nuestra ha quedado el quinto. Y sí que me gustaría no ya reivindicar cómo ha hecho el año, sino tener en cuenta cómo Bethesda ha conseguido magnificar su obra, su mundo abierto, con esta serie como es The Elder Scrolls. Y hacerlo completamente ampliado, completamente majestuoso, con un apartado visual que... hibrida un buen rendimiento con un acabado artístico bastante trabajado, una banda sonora pues sublime y una, sobre todo, una cantidad de horas de juego descomunal. No sé si Relaño lleva ya 250 o 300 en su partida y sí. Así hay cientos y cientos, 450 y cientos de miles hasta que me petó. De jugadores. Me petó porque... Ya te digo. Los bugs también, Enrique, los bugs también hay que mencionarlo. Eso, sí, eso también es algo, un capítulo que esperemos que Bethesda rectifiquen esta nueva generación y sobre todo si presentan este Fallout 4, que después lo hablaremos de él, que no metan el gambazo como han metido con algunos, aunque bueno, había algunos bugs graciosos como los de los caballos estos raros o los bueno, dragones, los dragones volando al revés. Exacto. Yo me cuelo aquí porque yo iba a decir Skyrim y realmente creo que es el juego más completo que ha salido en esta generación. Hay buenas experiencias, menos mal que no han salido juegos como Beyond y esas cosas que, o sea, tío, mi miedo era ese, ¿no? Que bueno, que saliesen juegos como juegos de la generación, títulos pues que no son videojuegos al uso. Pero finalmente salió, por lo menos salió un juego, y eso ya francamente me estimula. Yo iba a votar por Skyrim, porque creo que sinceramente y con total honestidad es lo mejor que ha salido durante esta generación, pero tengo que decir Mass Effect. Creo que merece, no sé en qué posición exactamente ha quedado, sé que ha quedado de los 10 primeros, pero creo que Mass Effect, sin ninguna duda, es la franquicia de esta generación, mucho más incluso que BioShock, que no tiene, que aunque es un buen juego y es una buena saga, es mejor franquicia Mass Effect para mí. Y creo que tardaremos mucho en disfrutar de una historia tan completa como la de Shepard, sinceramente. Y chicos, no sé qué opináis, pero a pesar del final, Mass Effect merecía estar más arriba. Eso te va a decir, Mote. Si no llegase por ese gatillazo final en la trilogía, yo creo que Mass Effect habría quedado muchísimo más arriba. Bueno, Mass Effect... digamos, el juego que más se votó, y a mí me gustó de hecho que se fuera así, fue el primero, que ocupa el número 10, y luego el Mass Effect 2 y Mass Effect 3 también estaban en la lista, así que yo creo que eso refleja bastante bien. Y bueno, no, bueno, Mass Effect 3 es el menos votado, pero yo creo que de sagas, no hice recuento, pero de sagas es el... Creo que es la más votada, con toda la trilogía entera. Sí puedo decir, sí quiero decir la cuenta de que ninguna saga, ningún en conjunto, por ejemplo, el conjunto de Mario Galaxy 2 y Mario Galaxy 1, por ejemplo, que también tuvieron muchos votos, no, ninguno alcanza The Last of Us. Es decir, la diferencia de puntuación de The Last of Us con todos los demás fue bastante holgada. Pero sí, pero sobre Mass Effect, la verdad es que yo creo que es una, para mí es la gran trilogía de la generación y una de las series que más he disfrutado, más allá incluso del final. Yo creo que lo importante ha sido el camino y el final, bueno, pues quizás hubiera sido mejor, incluso a lo mejor la saga hubiera tenido más valoración si el final hubiera sido más redondo. Pero yo, uno de los recuerdos que me llevo de esta generación es sin duda Mass Effect. No, no me extraña lo que comentáis de Mass Effect, porque no sé si os acordáis que hicimos también un reportaje con la comunidad que era la mejor nueva saga de esta generación y ganó Mass Effect. Mass Effect superó a los BioShock, etcétera. O sea que no me extraña nada que, pues eso, que los tres hayan entrado a pesar de la controversia del final polémico, ¿no? Otra cosa que me gustaría comentar de la lista es el tema de los shooters, ¿no? Dentro de los 20 primeros solo hay dos shooters en primera persona, que son BioShock y BioShock Infinity, y para encontrar el primer shooter puro de ese que dices de pues la campaña, el multijugador, etcétera, tienes que irte al puesto 24, que está Halo 3, que bueno, para mí es uno de los mejores juegos que ha salido en 360. Y que te demuestra eso, que a pesar de que la tendencia del mercado y de la generación ha sido una, a la hora de valorar a los mejores, no ha sido tal. Es curioso, sí, es verdad. Hay también algunas curiosidades en el top 10. No sé si lo habéis visto, por ejemplo, Dark Souls. Increíble cómo esta marca, posición 9, ha conseguido calar a muchísima gente. En realidad, siendo, a mí me parece que es un juego más limitado que Skyrim, no solo en apertura, sino en gameplay, ¿no? Por decirlo así. No, no se parecen nada, son juegos diferentes. Claro, claro, pero bueno, como rol medieval, quiero decir, ¿no? Pero la dificultad es algo que echábamos tanto de menos que esta saga ha conseguido hacer de eso su sello y su garantía de diversión, ¿no? Y bueno, yo creo que antes de que sigamos yendo hacia atrás en la marca, hay que decir que nosotros tuvimos bastante claros también por qué GTA V. Y Nacho decía muchas veces, un juego que quizás sacrifica lo cualitativo a cambio de lo cuantitativo. Es grandísimo, tiene de todo, pero no deja de ser GTA, una serie ya instaurada, una serie que ya tiene su bases de antaño y en realidad no las cambia, solo que las amplifica, lo hace todo mejor, más visual, más épico, pero no deja de ser GTA. Y bueno, yo le decía a Nacho, y creo que algunos estaréis conmigo, y creo que por eso lo hemos votado tanta gente, que es tanto multiplica lo cuantitativo que bueno, se puede sacrificar un poquitín de cualitativo. Parece un juego de nueva generación, tanto visualmente como en las cosas que impone, en la ciudad sin tiempos de carga, en que tengas una aplicación para el móvil, en GTA Online, que bueno, funciona como funciona, pero es otro chorrón de horas. A mí me parece que es un juego que está ahí en las puertas ya y se sube encima de todo lo demás. Creo que por eso ha ganado. Hay que decir que Nacho defendió a muerte que el ganador debía ser Bioshock, sí. Así que, pero al final no... Que también lo comprendo, ¿eh? También un juego que ha estado muy cerca y entiendo perfectamente... Sobre todo el 1. Sí, el 1. Sí, sí, claro. Él votaba el 1, realmente, sí, sí. Y además, fijaros que llegó súper pronto también ese juego a principios de generación, amortizando la Unreal Engine como solo Gears of War había hecho y metiéndonos en una atmósfera que rara vez habíamos conseguido tanta inmersión en un videojuego, ¿no? Y una historia con las Little Sisters, los Big Daddy, todo muy oscuro, macabro. Era impresionante, ¿vale? Eso no me extraña también que lo recordemos todos. De hecho, buena parte de C10 va de eso, de que el impacto de ese juego realmente al principio de generación fue tal que realmente nos quedamos todos un poco chocados, y además no solamente el nuestro, si ves notas y impresiones de la gente, pues te quedas con un juego que marcó. Además, que Albert ha comentado, perdón, ya rápido, Albert ha comentado alguna vez aquí que los videojuegos tienen una destreza que no tiene el cine, y es que consigue trasladarte a un mundo que te rodea, y entonces, vale que hay juegos que coquetean con el cine, como Beyond o Heavy Rain, pero hay otros que son puro videojuego, y Bioshock tiene eso. Iba a decir creo que cuando empezamos a introducir los candidatos me quedé con Infinite, en realidad me daría igual, o sea, creo que la saga, Mote decía que para él la mejor franquicia ha sido... ¿En serio, Albert? ¿El Infinite antes que el primero? Sí, el Infinite, no por el apartado jugable, no me parece ninguno de los tres jugablemente ninguna proeza, te lo digo de verdad, a nivel, tanto, llámalo shooter, llámalo lo que quieras, a nivel jugable como shooter me parecen limitadillos, como algo más que shooter me parecen también limitados, o sea, creo que se queda medio camino entre juego de semi-roll shooter, no, da igual, o sea, jugablemente no me parece nada del otro mundo, pero sin embargo creo que todo lo que rodea al juego, tanto a nivel de historia o la forma de contártela, el apartado artístico, el apartado sonoro... todo lo que los componen, además del apartado jugable, yo creo que los convierten en experiencias redondas. Y tú decías que Mass Effect para ti es la mejor franquicia de la generación. Yo pienso que si alguna saga, creo que habrá otros Mass Effect, creo que de hecho en la pasada generación pues tuvimos los KOTOR y al fin y al cabo, cambiando el sistema de combate, lo que propone KOTOR y lo que propone Mass Effect para mí es parecido, no digo que sea lo mismo, pero es parecido. Pero sin embargo, creo que como BioShock pues tenemos que remontarnos a cosas como Half-Life y poco más hay de ese estilo. Entonces ya te digo, para mí la mejor saga... y el mejor juego, Infinite. O sea, yo lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y más que hablando un poco de Rockstar y de proezas que ha hecho en esta generación, en la sexta posición del ranking se ha quedado Red Dead Redemption, que yo creo que es un puesto bastante justo para lo que implicaba el título. Un título que argumentalmente daba ese paso maduro que con el que ha jugado Rockstar en maduro y a la vez cortejaba con... pues con una serie de narrativas más profundas que no se habían visto previamente en la saga GTA, y a nivel de jugabilidad pues expandía el territorio en unos trazos, en unos terrenos en los que, si bien Rockstar ya había jugado en la generación anterior, la verdad es que con el último Red Dead lo hizo de una manera majestuosa, porque yo no sé vosotros, pero a mí eso de caminar o cabalgar a lomos del caballo de una punta a otra del mapa, tardando pues 15-20 minutos en llegar al destino, viendo cómo se te van cruzando las bolas rodadoras estas, los coyotes, los indios, o sea, me parecía brutal, una experiencia descomunal, tanto a nivel de banda sonora como visual. Yo creo que sí que aquí Red Dead Redemption se merece un pedazo de mención, porque la verdad es que es un título excelente. Yo espero que Rockstar tome nota y su próxima propuesta, que se viene rumoreando que puede ser un Bully, sea un Red Dead. Yo admito que soy detractor, confeso, de Red Dead Redemption, pero bueno, voy un poco a contracorriente, así que admito que el raro soy yo, ¿no? Es lo que tienen los juegos de Rockstar, ¿no? Que tú si los pones encima de la mesa y empiezas a sumar y sumas virtudes más o menos pues tangibles, ¿no? Te sale pues eso, te sale que GTA V tiene que estar arriba, Red Dead Redemption tiene que estar arriba... Y es normal, pero luego cuando entramos en algo más personal, pues salen cosas como lo que ha comentado Motenay del Mass Effect o lo que ha comentado Albert de, pues eso, del BioShock. Quería decir eso porque a mí me gusta mucho el hecho de que Super Mario Galaxy, un juego que en principio tendría que jugar otra liga, ¿no? Además de ser el mejor exclusivo de la generación, que también lo votamos con la comunidad, pues está entre los 10 primeros, su segunda parte está entre los 20 primeros, y demuestra pues eso, que Nintendo, a pesar de no tener una máquina tan tan potente, ha conseguido pues hacer juegos que se codean con los grandes. Zelda Skyward Sword está también entre los 20 primeros. Y bueno, se demuestra que aquí el ingenio a veces juega mucho más que la potencia bruta, ¿no? Sí, hay muchos juegos inteligentes, está muy bien eso. También me gusta mucho la posición de Portal 2. Al hilo de esto, un juego que se ve que está hecho por genios, ¿verdad? Oye, rápidamente, perdón, no hemos dicho nada todavía en este ratito de Galaxy. A mí personalmente pienso que quizá porque vive del ¿cómo decir? Del largo recorrido de Mario y eso, esa sombra siempre es alargada, ¿no? Además de que el personaje, pues eso, rememora otras épocas y tal, y hablamos de franquicias nuevas, franquicias que en esta generación se han establecido, hablamos de Red Dead Redemption, del mismo BioShock, etcétera, pero yo creo que el hecho de que esté ahí, y quizá incluso más arriba, para mi gusto, podía haber estado todavía más cerca de la cima, es algo a destacar. Y yo no quería dejar de hablar de Metal Gear Solid, por cierto, un juego que también ya lleva un montón de años en la calle, Metal Gear Solid 4 hablo, y que en ambas listas ha quedado bastante arriba, pese a que, como digo, también le ocurre un poco lo mismo. Es un juego con mucho recorrido, que las licencias nuevas probablemente podían haber acabado tapando, como ha pasado en los primeros puestos, aunque en la lista de la reacción esté ahí en esa segunda posición, y creo que la de los lectores es tercera, ¿no? Creo que es así. Es que bueno, es un juego que marca, Juan, es un juego que marca. Sí, sí. Bueno, más allá de eso, me imagino que tendremos también cosas que decir. Para nosotros es un juego que marca, pero para nosotros es un juego que has. Correcto, muy bien. Decía, oye, que más allá de esto, Juan, ¿qué pasa? Juan, ¿qué pasa? Juan, hay tantísimo mensaje que si vamos a cambiar de tercio. Venga, vale. Claro, vale. Vamos a leer los suyos, dale, que son los que participaron en la primera votación. Hay un montón, vamos a ver por dónde empiezo. Río Morder, el mejor juego de la generación, es el que más se jugó por la mayoría y es GTA V. Apex Iceman dice que la campaña de Last of Us sublime y que por online se queda con Modern Warfare 2. Me lo he pasado vivo en mi 360. Tengo que decir que a mí me gustó muchísimo ese multi, pese a que todo lo que se criticó. Nunca he vuelto a ver un Call of Duty tan bueno como ese a nivel de multijugador. ¿Más que el primero? No, mejor no, pero fue el último bueno que hubo, yeah, con mi punto de vista. Totalmente de acuerdo, Albert. Francisco Ledesma. Skyrim por apuesta, dice que Skyrim por apuesta, riesgo y llevar a las máquinas al límite. Recordar las dificultades que tuvo PlayStation 3. Xavier Codoval, GTA V es un juego inmenso que te impide soltar el mando. Hace tiempo que no tenía esas sensaciones. Dice que después votó a Last of Us. Mucho, mucho voto a Last of Us. Caliban, Last of Us y los haga Uncharted, ¿veis? Hay un comentario interesante, para todos, pero muy interesante, de ProGamer. Salva dice que qué tiempos aquellos en los que Nintendo lideraba estas listas. Ahora te mete un Mario a lo mucho, ¿es verdad? ¿Verdad? Siempre sí, que sí. También es verdad que bueno, que Wii dentro de la comunidad más dura ha estado un poco pues como estigmatizada. Yo creo que injustamente, porque tiene juegazos a la altura de los mejores de Nintendo, pero sí que es verdad que siempre se ha visto un poco con recelo esta generación. Pues tiene varios gran maestros ahí en el catálogo, ¿eh? Y de todas maneras lo que comentaba, cuando hicimos los mejores exclusivos, salió Super Mario Galaxy como vencedor por encima de Last of Us, de Uncharted, etcétera. Killian 13 dice que a él BioShock Infinite artísticamente le parece excelente, pero con un desarrollo muy repetitivo y poco explotado. Víctor Martínez se queda con The Last of Us por hacer que me vuelva a emocionar en todos los sentidos con un juego, una fórmula a seguir. En cambio, Juan Serrano dice que The Last of Us sobrevalorado, lineal, repleto de clichés y tópicos, mecánicas jugables muy manidas, etcétera. Dice que para él fue decepcionante. Carlos Leal, sin duda para mí, como decía Mote y como decía Fran, Skyrim, la de horas que le he echado y le seguiré echando. Echando vicios, dice que The Last of Us me ha marcado mucho. Para mí, el mejor juego de esta generación, aunque cuesta mucho elegir solo uno. Y solo dos más, Gorgias, para mí la saga BioShock, el ejemplo de cómo se debe contar una historia en un videojuego sin tantas cinemáticas. Y Hugo Lanchares dice que la saga Mass Effect marcará un antes y un después. Muy bien, nada, antes de los mensajes yo estaba diciendo que hemos puesto sobre la mesa lo que nos parece este resultado, pero quizá deberíamos también hacer otro enfoque, ¿no? Acercarnos de otra forma al asunto. Fran, te voy a hacer el testigo para que digas, ¿por qué crees que algunos juegos se han quedado demasiado abajo y deberían haber escalado algunas posiciones de forma un poco crítica en ese sentido? Venga. Yo, dejando por delante que pienso que nuestros lectores tienen muy buen gusto, que vaya por delante, y repetir lo que he dicho, de que me gusta mucho cómo ha quedado. Ahora vienen palo, lectores. Ahora para pegar un palo. Yo no soy recista, pero... Sí. Yo no, a mí lo que más me duele de la lista en particular... Hay algunas cosas que bueno... Las tengo ahí, bueno, me hubiera gustado, por ejemplo, ver más arriba a The Walking Dead, pero entiendo por qué no lo está. Y luego me lleva algunas sorpresas como Deadly Premonition, que me ha sorprendido. Brutal mucho que esté. Me parece milagroso que esté en la lista. Y muy bien, por cierto. Pero, por ejemplo, veo Bayonetta en el número 40 y digo... ¡Injusto! Y digo, me hubiera gustado que hubiera estado más arriba. Yo, de hecho, fue uno de los tres juegos que... ¿Por el juego o por Bayonetta? Por las dos. Por el culo. O sea, mamá o papá. No, y Bayonetta me parece como el mejor juego de acción de tercera persona de esta generación. Para mí es el que tiene las mecánicas que más he disfrutado. Ya, sí, las mecánicas, ya. Las dos mecánicas. Y las tres, las cuatro. No. Y razones de peso. Y... No, lo digo, no. La mecánica de lo que es el Witch Time, de lo que es esquivar en el momento justo para conseguir ese bullet time y cómo encadenar combo y la cantidad de movimiento y la espectacularidad en combate, es el juego de acción en tercera persona que más he disfrutado. Lo he disfrutado más que Devil May Cry 4, que Devil May Cry. No he podido jugar todavía a Rising, lo tengo pendiente, pero me imagino, bueno, le tengo ganas, pero yo creo que no superaría a lo que es Bayonetta. Y verlo en el 40, por debajo de Heavy Rain, pues la verdad no... Y bueno, por debajo también de World of War 3, que queda en 35, que entiendo que es un juego muy espectacular y que la gente... Y que, bueno, al final la trilogía y todo, pero como juego de combate, si nos decantamos solamente por lo que es el combate en sí, a mí me parece que Bayonetta es bastante superior. Yo, apuntando el mismo, los juegos de acción o hack and slash, yo también creo que Bayonetta tendría que estar más arriba, echo en falta Ninja Gaiden 2, que creo que es realmente el padre de los hack and slash en esta generación, recogiendo el testigo del primer Ninja Gaiden de Xbox. Y bueno, lo tengo que decir, ¿no? Porque si no sería yo. Halo 3 en el 24 me parece mal, chicos, me parece mal. Tendría que estar como mínimo en el top 10, porque no hay juego de acción en primera persona como ese, la verdad. Y por cierto, una cosa que no quiero criticar solamente a la lista de lectores, porque me parece que nuestra lista no aparezca ni siquiera Bayonetta, es para, vamos, para cogernos y tirarnos por el barranco. Tampoco podíamos decir tantos juegos, ¿no? Claro, ya, es que eran tres, es el problema. Te pedimos votar, bueno, más. Hay que votar a uno. Bayonetta es muy de cuarto lugar. Sí. Y es que en nuestra lista lo veo bajo. El quinto y bueno, los que están arriba son grandísimos juegos. Metal Gear Solid 4, por ejemplo. Metal Gear Solid 4, que por cierto ha sido una sorpresa relativa, porque la gente, yo pensaba que la gente lo tenía un poco más olvidado y tal. Claro, y es lo que yo decía. Y para nada, ¿eh? La gente pensaba que no se olvida. Ese juego no se olvida. Había desarrollado más criterio en este tiempo, pero veo que no. No, es un juego Metal Gear Solid 4, un juego que no se olvida. De hecho, Mote no puede olvidarlo. Le resulta imposible. Tiene pesadillas con él. ¿Algo más, Alba? No, que va, ya el hecho ya de hecho que este Deadly Premonition es un golpe duro a nuestro amigo Cristian, que nos está escuchando. Un abrazo desde aquí, Cristian. Bueno, yo quería ahora apelar a Juan. ¿Qué te parece Journey en posición 28, Juan? Creo que... Bueno, que esté me mola. El problema es que, claro, si me preguntas a mí, yo le hubiese dado más posición. Yo, por ejemplo, fíjate que voy a tirar un poco piedras sobre mi tejado, yo soy muy fan de Street Fighter. Pero el hecho de que, por ejemplo, en nuestra lista Street Fighter 4 sí esté en el top 10, que no digo que esté mal, y no esté un juego de estas características, pues bueno, en fin, cosas que pasan. A ver, pero bueno, ya sabemos por qué está Street Fighter, hombre. No, pero hablando en serio, Street Fighter 4 tiene muchísimo mérito, porque hace renacer un género que está muerto y enterrado, y hace que muchas otras compañías, claro, decidan recuperar franquicias del pasado, la verdad. Sí, no digo que no lo merezca, digo simplemente, y ya me callo, Jabote, que creo que un juego de estas características como Journey merecería haber estado un poquito más arriba, pero... No te calles, y yo precisamente por eso te he llamado, para ver... Para hablar contigo de esto. Bueno, yo en mi caso me gustaría que Uncharted, que no está en el top 50, se ha quedado bastante cerca, hubiera entrado, aunque sea en una de las últimas posiciones. Creo que el primer Uncharted fue un verdadero desafío para Gears of War, que presidía la escena de third person shooters, y además es un juego que no ha envejecido nada mal. Es verdad que el 2 y el 3 son superiores, sobre todo el 2, pero es que lo juegas hoy y sigue siendo tan ágil, el manejo perfecto, los tiroteos muy bien coreografiados y la experiencia Uncharted en el 1 está completamente, o sea, que nadie se ciegue por... Me han dicho que el 2 es el mejor, pues solo juego al 2. No, el 1 y el 3 son también recomendables, y para mí incluso el 1 mucho más de impacto y me gusta más la ambientación que la del 3. O sea, que me da mucha pena que trilogías que han conseguido meter todos sus títulos ahí, todas sus entregas, Uncharted no sea una de ellas y haya conseguido colar los tres juegos. Yo creo que la gente tenía tanto trabajo repartiendo votos entre The Last of Us y los Uncharted que no le salían las cuentas. Claro, es que es el problema, es solo tres. Y otra cosa más que quería decir, Mote, no sé qué opinas tú de esto de Metal Gear Solid 4, tan alta esa posición, me gustaría oírte porque no tiene precio, cuando te pones a rajar. Bueno, a ver, yo, es como, ¿por qué no quiero que Metal Gear Solid 4 esté en esta lista? Por la misma razón que no quiero que Beyond esté en esta lista, porque los videojuegos son videojuegos, ¿entiendes? Ay, entonces, claro, madre yo mía. Para esto, pues paso. Pero bueno, da igual, ¿eh? Hablando un poco de ausencias, el tema de conducción, ¿qué pensáis? ¿Juegos que no han merecido la pena esta generación o directamente es que el género se olvida? Ostras, ahí quería entrar yo, ¿eh? ¿Y a este quién le ha dado permiso para hablar? Este dejado claro, me está bien dicho. Yo creo que se olvidan rápido, porque Project Gotham Racing 4, por ejemplo, es un juego que hablas con alguien que tenga 360 y te lo recuerda cada 2x3, pero luego a la hora de elegir sí que es verdad que es más fácil desprenderte de este tipo de títulos que no de otros. A ver, pero hemos estado en una generación con... Si bien es cierto que los juegos de conducción quizás no han copado las listas de ventas o casi que se han quedado lo mismo, porque bueno, a fin de cuentas, cuando tú preguntas a un jugador medio juego de conducción, y lo que se le va a venir a la cabeza es lo que todos sabemos, o sea, vamos a tener Gran Turismo en el frente de PS, que lo ha hecho bien, no lo ha hecho mal durante la generación, con una muy buena entrega para PS3, Que es que tuvo un prólogo polémico y una segunda entrega para PS3 que llega ahora. Vamos a ver en qué se queda. Y por parte de One, con, bueno, de One, de 360, que ya me voy adelantando, Forza, que no lo ha hecho tampoco nada mal. Con Horizon quizás se ha quedado un poquito por debajo de la media, pero la verdad es que... Pero bueno, sí que estamos, yo creo, todos de acuerdo en que es un género que no ha destacado por evolucionar. Que casi que con un par de declaraciones de intenciones en la nueva generación ya estamos viendo más saltos y más evoluciones en el género de la conducción, en temas como el juego social y demás, con un solo juego, que es Forza 5 para One, que en toda la generación anterior, con 4 o 5 títulos. Aparte, también es un género que ha ido perdiendo soldados a medida que pasaban los años, de una forma, pues ya lo ha dicho Salva, el PGR cayó, también han caído juegos como Blur, estudios como Bizarre, que eran especialistas en este género, así que... Oye, bueno, venga, Relaño, ya le digo una cosa. Dale. A mí los simuladores de conducción, digamos, puro y duro, me aburren soberanamente, pero vamos, yo creo que esta generación, lo que se refiere a arcade de conducción, para mí sí que ha estado excelente, no solo por la trilogía de Motor Store, ¿verdad? Sino también por... Hemos tenido ahí Twisted Metal, hemos tenido muy buenos juegos de car, no solo el de Mario, sino también el último de Sony, sí. Para mí fue soberbio y superior en muchos aspectos a Mario Kart, así que... No, no estoy de acuerdo. No, ahí, sobre todo en cómo plantea la fase, digamos, de conducción junto a las marítimas y a las aéreas, yo ahí lo veo muy superior a Mario Kart, vamos. Y en protagonista, el año protagonista también. Está el de Shemu y ya perdéis la palabra, pero... Es sintomático, que no hay ninguno de todos los que habéis mencionado de juego de arcade no hay ni uno. De hecho, por ejemplo, sí que está, por ejemplo, Blau, Super Smash Bros., que bueno, que ahí está un poco discutido y tal, pero sí que está de hecho en 30 y pico, me parece que estaba. Solo está de conducción, de simulador, ya lo hemos mencionado, el Gran Turismo 5, que está muy abajo, está al 48. Y de Motor Storm, de Dirt, de Mario Kart, nada, alguno lo votó. De Mario Kart, por ejemplo, sí me acuerdo que tuvo algunos votos, pero no para pasar el corte. Así Mario que... Kart, el de Wii. El de Wii, sí. El 7. No, el 7 es el de Wii. No, me parece que el género no está en su... La conducción no tiene más evolución que lo gráfico y la sensación jugable. La sensación de realismo, pero ojo, ha habido buenos juegos de conducción. El problema es que la diferencia entre, Flaming Total, Gran Turismo 1 y Gran Turismo 5, no sé. ¿Está lo gráfico? Yo me acuerdo... La resolución. Yo me acuerdo de Gran Turismo 1, ver las repeticiones y pensar, ya no se puede mejorar. Es verdad. Entonces, claro, de no se puede mejorar a no se puede mejorar, hay muy poca distancia. Entonces, claro, ¿qué has ganado? Aún así, si hubiese un juego al que habría que darle el premio, hubiese tenido que ser a un Burnout, sin duda, vamos. Bueno, al margen del tema de la conducción, que ya hemos puesto aquí un poco, pues yo creo que en situación a la gente... digo, ahora os doy paso, chicos, Enrique. El tema deportivo, que en otras generaciones anteriores era siempre campo estrella, nunca mejor dicho, para el jugador, en esta se queda un poco también como a la sombra. Habría que también destacar algún título que creemos merecería haber estado un poquito más arriba. Ojo, ya no hablo de sagas, que también podríamos decirlo, aunque me parece que la respuesta estaría bastante clara, sino de alguna entrega en concreto. Yo creo que está claro que si esto fuera los Estados Unidos, el NBA 2K, pues el 11, el 12, seguramente estaría entre los más votados. Porque creo que como juego deportivo es un ejemplo que tendrían que seguir todas las compañías que hacen eso, juegos de algún deporte. Y no solo eso, también hemos vivido, digamos, el definitivo auge de FIFA y la definitiva caída de Pro Evolution en esta generación, ¿no? Y vamos, para mí, no sé yo con cuál FIFA os quedaré. Yo creo que cada uno tiene su favorito. A mí el 12 me gustó bastante. Es lo que tienen también estos juegos, ¿no? Tampoco hay mucho margen de mejora aquí, tal y como dijo Mote con Gran Turismo. Una vez han llegado a un límite, es que prácticamente lo que hacen es quitar cosas de una entrega para ponerla en otra y a lo mejor los cambios ya no gustan tanto, ¿no? Pero vamos, yo creo que más o menos será el FIFA que se ha quedado a mediados de generación. Para mí es el mejor de todos. Sí, ¿alguna bueno, más? Vale, Salva. No, dicen que el 10 seguramente es el que cuajó más. Yo creo que el 13 es el más completo, pero es verdad que quemó mucho a la gente por un toque un poco más arcade y algunas cosas, y algunos tics que tienen los juegos de fútbol. Pero, ¿no? Salva, ¿a ti que te gusta el juego de fútbol? Esta será la generación donde vimos desbancado el PES como simulador de fútbol, sí, sí. Como juego de fútbol por excelencia en pos del FIFA. Yo creo que Electronic Arts lo tiene marcado en el calendario, vamos. No, claro. Igual que antes decía lo del mérito de Street Fighter 4, el mérito de FIFA es enorme, porque es verdad que Konami se ha quedado anclada en el pasado, pero el mérito que tiene FIFA de conseguir algo realmente potable a nivel jugable, porque yo recuerdo el 2003, 2004 y 2005, que era para pagar la consola, y ahora te hacen juegos muy, muy buenos, que es verdad que, pues, que pueden mejorar, pero bueno, porque cada vez somos más exigentes también. No, sí, la verdad es que como bien decía Salva, EA Sports ha hecho un trabajo excepcional con FIFA, pero sí que me gustaría remarcar que, bueno, o sea, casi que ese PS lo ha puesto relativamente fácil porque no han conseguido, o sea, comenzaron con un juego con 360 que suponía ser un salto generacional, pero que la verdad es que se quedó bastante cortito, y la verdad es que una tras otra entrega no han conseguido nada. O sea que, yo creo que FIFA lo ha hecho bien, pero que no se duerma en los laureles. Lamentablemente, aunque incluso yo creo que incluso durmiéndose en los laureles va a tener bastante ventaja sobre la competencia, porque casi que diría que PES ya no es competencia para FIFA. Venga, pues en ventas no sé, ¿eh? No, en ventas tampoco. Se ha pinchado el último Pro, pero de mala manera, ¿eh? Mal. Chicos, decía que antes de que pasemos de tema, siguen llegando mensajes. Albert está ahí recopilando y avisando de que tiene cosas que decir, va. Joder, que se siguen llegando. El primero, buenísimo, desde Juan Serrano Cazorla. Quizá, a ver, lo que está claro es que de los juegos de conducción, los juegos de conducción no son lo vuestro. Entre Forza 5 y el resto hay un salto brutal. Por la verdad que si ninguno tiene ni idea. O sea, ya te lo digo yo. O sea, no juegan a juegos de coches. Salvi RS. ¿Por qué solo se habla de Skyrim y no de Fallout? Buena pregunta. Fallout está entre los 20, entre los 15 primeros, ¿eh? Yo creo que Fallout no. Es un Skyrim con pistola, hombre. No, déjate. Yo creo que lo que le ha pasado a Fallout. Lo que le ha pasado a Fallout, creo yo, es que sacas Fallout 3, que no está mal, y yo creo que el bueno sale poquito después, que es New Vegas. Y ya gente que habías quemado con el 3 ya no se fue al New Vegas, y realmente era el bueno. O sea, New Vegas era mucho mejor que Fallout 3. Creo que quizás eso, ¿no? No, quizás yo creo... A ver, dale, Frank. No, que iba a decir que cada vez que lo comenta Albert, lo comenta este lector, es una lástima que New Vegas... no tiene muchos votos realmente, y es una verdadera lástima, porque New Vegas a mí personalmente es bastante superior en lo que a mí me importa en un juego de rol, bastante superior a Fallout 3. Fallout 3 tiene cosas muy buenas, pero para mí New Vegas es mucho mejor, y está en una separación sideral entre los votos que hay. Uno, ya os digo que New Vegas ni siquiera llegó al top 50 y está bastante abajo. O sea, muy poca gente se acordó de él y es una lástima. A ver, sí que es verdad, como dice Albert, que New Vegas perfeccionaba un poco, o pulía, mejor dicho, la fórmula de aquel proyecto pureza de Fallout 3, pero yo confío en que con la experiencia, pasa un poco como con Rockstar y GTA. O sea, GTA 5 viene de depurar la fórmula de GTA 4 junto con la de Red Dead Redemption, aplicando tintes de table tennis, tintes de Bally, tintes de todo lo que utilizaba Rockstar, de todo su catálogo. Pues yo confío en que en el próximo proyecto de Bethesda, que posiblemente sea el nuevo Fallout, aquí me metan cosas que han aprendido de Fallout 3, cosas de New Vegas, cosas de Skyrim, cosas de Dishonored, cosas de todo un poco, y consigan un juego majestuoso. Bueno, Enrique le ha pegado un cabezazo al micro, sigue a ver. No importa que tire el micro, sí, Enrique. Está haciendo el tonto con el micro. ¿Qué haces con el micro, Enrique? Llevas todo el programa ahí. Joder, macho. Se ha emocionado. Estoy violento. Nacho, ¿estás escuchando esto? ¿Estás escuchando o qué? No sé, a mí no me parece bien. Está tomando nota ahí con la libretilla. Dale. A ver. Jonas Olu dice que GTA V le debe mucho a Red Dead Redemption. No me quiero imaginar el primero sin la salida del segundo. Distor Demon, Metal Gear Solid 4, sin duda transmite tantas emociones que es imposible expresarlas todas, pero tampoco hay que olvidar a Skyrim. Alberto Payne dice que Castlevania merecía estar más arriba en la lista, sí, sí, por lo que supuso para la saga, por la banda sonora y porque es español. Sí. Oye, pues... pues ojo, porque creo que dejan la saga, ¿no? Dijeron Mercury Steam. A ver, Mercury ha dicho que después de Castlevania ya veremos a ver lo que viene, pero vamos, yo creo que Si digo que no va a venir Castlevania, creo que a un 99% de posibilidades no habrá nuevo Castlevania. Yo les dije, fue en el programa presencial, yo les dije a esa gente que se dejaran de Castlevania si cogieran Silent Hill. Ahí la has dado. Dejaros de Castlevania, ya la habéis remontado, coged Silent Hill y hacer algo bien. Y venga, el último, Edgar Omini, coincidiendo con Mote, añadía que el mundo de Mass Effect se fue puliendo con cada entrega. El pináculo fue el cierre de las historias que acompañaron. Así que esto supongo, joder, si hay más interacciones. Bueno, en fin, va, córtame que... Sí. Francisco Desmapes, es que están llegando aquí en tiempo real y quiero leerles. Francisco Desmapes ya no es PES. Como Final Fantasy ya no es Final Fantasy, juegos que se han perdido en el limbo. Y ProGamer HG dice que el PES lleva desbancado por lo menos tres años. FIFA le supera con creces. Así que corta. Rápido, decía, creo que ha sido Frank, o no, fueron fuera el año que decía lo del gatillazo en el final de Mass Effect. Yo, en defensa de lo que ha comentado este usuario, diré que por lo menos no ha tenido el gatillazo que ha tenido Gears of War y God of War con un juego. Toma con un cuarto juego malo. Toma pullita. Sí, por cierto, no hemos dicho nada de estas sagas, ¿eh? Curioso que empezaron tan fuerte y al final... Bueno, en fin, podríamos seguir debatiendo evidentemente de esta cuestión porque son tantísimos ¿qué títulos. ¿Qué hicieron? Y luego... ¿Cómo luego se fueron deshinchando. Es un FX. ¿Qué no sabes? Gears of War está, ¿eh? Una motopeya de esas, ¿no? Bueno, tú ya sabes lo que refiero. Va. Podríamos seguir debatiendo, pero hay más cuestiones. Por ejemplo... Este próximo fin de semana, ya lo decía yo antes, por estas fechas siempre se produce en la cadena de televisión Spike americana, ya sabéis, concede sus premios, esos VGA, que se podrán discutir o no. Ahora recordaremos quizá brevemente lo que pasó el año pasado y cuál se encumbró al final al número uno de esos premios. Pero al margen de lo que ellos decidan en ese asunto, están los anuncios que las compañías aprovechan para hacer teniendo en cuenta la audiencia de estos premios y de las posibles novedades que se acaben descubriendo, ¿no? Por ejemplo, ahora lo vais a comentar vosotros, ese Fallout 4, creo que también puede que se muestre Uncharted 4, en fin, hay una serie de cositas que están por ahí apuntadas, así que si queréis le dedicamos unos minutos a la cuestión. Salva, vas. Bueno, punto rápido y que Enrique remate. Bueno, son los premios estos que eligen el juego del año oficial, que dicen desde el 2003, el año pasado ganó The Walking Dead de Telltale, y este año están nominados Bioshock Infinity, Grand Theft Auto 5, Super Mario 3D World, The Last of Us y Tomb Raider, que no lo hemos comentado en el debate de los 50 juegos elegidos, pero bueno, que también está ahí. Lo que decías, Juan, una de las cosas más destacadas de este VGA es precisamente pues los anuncios que hacen, ¿no? Los rumores, ya su presentador ya está lanzando humo como cada año, los rumores apuntan a que pues sabremos muchas cosas de Microsoft y de Sony. Se habla de un nuevo Mass Effect, de un nuevo Fallout, de algo de Nintendo y posiblemente de algo de Uncharted. Así que yo creo que todo no será, pero alguna de estas creo que cae. Recordamos que en los VGA pues, se descubrió Mass Effect 3, The Last of Us o Skyrim, por ejemplo. VGA, que por cierto este año no se llaman VGA, sino que se llaman VGX, y que cambian completamente la fórmula de emisión, que habitualmente estamos acostumbrados a una gala pues parecida o a pequeña escala de lo que pueden ser unos Oscars del videojuego con sus conexiones en exteriores. Unos MTV. Sí, algo así rollo, solo que con Miles Cyrus, no sé si colaboraría con algo así. En cualquier caso, tenemos una gala que cambia el formato, que dura 3 horas, comienza a las 12 de la noche en horario español del sábado y termina sobre las 3 y algo de la mañana. Y una gala en la que, como bien ha dicho Salva, pues parece que vamos a tener Fallout 4 o Fallout como los quieran llamar, con este teaser que hay por ahí de... Bueno, a ver qué tiene Bethesda. También ha salido Square Enix hace nada diciendo que van a tener 2-3 de los juegos. Esto para algunos los pone húmedos porque muchos ya están pensando en Final Fantasy XV y en Kingdom Hearts 3. Pero recordemos que Square Enix todavía no ha sacado Lightning Returns en Occidente y que también tiene juegos como Div. O sea que no lancemos las campanas al vuelo tan pronto en este sentido porque quizás podemos llevarnos muchas cosas. De Square también se está especulando con el tema del Tomb Raider nuevo. Que yo creo que es muy pronto para hablar de un Tomb Raider todavía, con el juego tan reciente. Juego que, por cierto, lo tenéis a $9.99 en Steam ya. Y la verdad es que, bueno, casi que, bueno, Fallout de Nintendo no se ha dicho nada. Se cree que la compañía va a tener presencia. Sí que se ha dicho, como bien dice Salva, que tanto One como PS van a tener bastante relevancia durante el evento. Y, sobre todo, esto todavía no lo podemos confirmar, pero... Vamos a intentar tener emisión del evento desde MediStation TV este fin de semana en tiempo real a la vez que se emita en Estados Unidos. Estamos pues bueno, la espera de que nos confirmen si va a haber señal pública, que estamos aquí hablando un poquillo con el equipo de Geoff, a ver qué nos comentan. Así que nada, simplemente estar atentos a la sección de noticias, porque ahí será donde anunciaremos pues temas de horarios, emisiones y demás, para que no sigáis pues como si fuera un E3 navideño. Así que quizás podamos poner un arbolito de Navidad, ¿no, Arturo? Producción. Apunto lo que comenta Enrique, Reggie está confirmado que va a estar, ¿sabes? Ahí todo el mundo piensa que va a haber algún. Yo creo que el candidato sería Super Smash Bros. Con algún personaje nuevo y tal. Pero parece que si Nintendo va a tener algo en esto VGA. Tenemos confirmado, creo que lo habéis mencionado, habrá algo de Titanfall, aunque lo tenemos ya bastante visto porque hemos visto como jugable y tal, pero sí. Parece que habrá nuevo tráiler. ¿Y de Quantum Dream? ¿De Quantum Brick? Brick eso, el primer gameplay también. Sí, y de Witcher 3, creo que también habrá. Seguramente. Habrá gameplay. Es buen escenario. Yo apuesto personalmente por The Order 1886. Creo que Sony, sí, después de enseñar las capturas a Game Informer en exclusiva, vaya por fin a enseñarnos una demo gameplay. Lo que estoy viendo, señores, que esto es un E3 en toda regla, ¿no? O sea, merece la pena prestarle atención. A ver, es un mini E3, sí. Merece la pena prestarle atención porque estamos hablando de juegos muy gordos y del futuro de las nuevas consolas y del PC, ¿no? A ver, una pregunta. O sea, ¿Fallout vende consolas o no las vende? A ver, Fallout como exclusivo... No sé yo, pero no va a ser exclusivo. No, da igual. O sea, ¿Fallout es la razón para gente que no se ha comprado una consola comprarla? No. Yo creo que sí, ¿eh? Pero hay gente que sí. ¿Tú crees que tiene ese tirón la marca? Yo pienso que todavía no lo tiene. O sea, tiene tirón entre la gente que a lo mejor... O sea, gente que tiene un PC. Anuncio Fallout 4. Pero... Ten en cuenta también, Mote, el catálogo de lanzamiento que han tenido ambas consolas. Digamos que ha sido como mínimo tibio, ¿no? Y que hay mucha, pero que mucha ganas de conocer ya los nuevos títulos, digamos, los títulos que llegarán a medio plazo, tanto a PS4 como a One, porque, ya te digo, de momento no se siente tanto como debería sentirse esta nueva generación. Por eso creo que hay tanta expectación al respecto. Xbox 360 empezó con Oblivion. ¿Cómo empezó? ¿Cómo se llamaba el...? Ah, es que no me acuerdo, hombre. ¿Cameo? No, Cameo. Cameo y el otro, el shooter, hombre. Que no, el Perfect Dark Zero. Perfect Dark Zero, ¿vale? A ver, eso por es por tibio. Eso también había ganas de conocer algo nuevo por entonces. Eso es tibio. Lo que yo digo es, Fallout 4 es ese juego que tú dices, ostras, te pregunta alguien, ¿qué le compró a mi hijo? No porque sea Navidad, porque sabemos que Navidad, pues evidentemente, es Santa Claus y los Reyes Magos. Pero imagínate que el cumpleaños de tu hijo cae el 25 de diciembre. Pues dices, ¿qué le compró a mi hijo? Para no decir, crea, ¿le compro, ¿eh? ¿Le compro la consola con Fallout? ¿De verdad? Escucha, ostras, ¿tiene una cosa? Pero The Last of Us tampoco iba a ser un vende consola. Se presentó precisamente en los VGA. Y bueno, era algo que tenía Inauti, algo nuevo, no sé qué. No iba a ser un vende consolas y así uno de los más vendidos del año junto a GTA V. Pero no, obviamente nueva, a sus nueva cifras. franquicia, tú puedes poner en. Sí, pero en que la es, tele. Es la calidad que consigas del producto final. Si de Fallout hacen una barbaridad como fue Skyrim, Skyrim era un vende consolas para los que no tenían un ordenador suficiente para correrlo. O sea que. Yo creo que es de esas cosas que, bueno, las ves bien, buen anuncio, grande, pero vamos a ver cómo sale y si sale un juego redondísimo, puede serlo, ¿eh? Yo creo que, yo recuerdo, por ejemplo, que Oblivion no salió al principio, pero va a salir bastante raro en la generación actual. Sí, 6 o 7 meses, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, ¿o no? Sí, muy poco, y la verdad es que para mí fue uno de los juegos que dije, bueno, yo lo jugué en PC, pero si hubiera tenido en bueno, ya tenía una 360, pero si no lo hubiera tenido me lo hubiera comprado por este juego. Y también os digo, bueno, ya tengo una Play 4, pero sí, has sí. matado a la gente tú, o no eres de esos. Tengo una Play 4 que no he podido jugar, bendito trabajo este que me paso el día hablando de videojuegos y no puedo jugar a ellos. Pero por ejemplo, si dijera esto que ha salido el rumor de Fallout 4 exclusivo de Xbox One, que no me lo creo ni mucho menos, yo me compraría una Xbox One, pero vamos, de cabeza, pondría los 500 euros y me la compraría para jugar a... ¿Vendías la Play? ¿Eh? No, le voy a vender la Play, ni de broma. Y por ejemplo, vendías la Wii U por 50 euros y te mira, o la Neo Geo X Gold también. Y me acuerdo, por ejemplo, también que Morrowind también salió bastante temprano en, no sé si de lanzamiento, bastante temprano en la vida de Xbox. Así que Bethesda generalmente siempre sale, suele aprovechar eso, salir temprano. Yo creo que sí, El primer sandbox grande, si consigue colocarlo como el primer sandbox, Bethesda ha crecido muchísimo en esta generación, hasta el punto de que Skyrim ha convertido un género que hace unos años todo el mundo decía, va, ya la gente ya no quiere juegos de rol y tal, le quiere shooter, lo que vende y tal, hasta el punto que ha dicho, mirad las ventas que tenemos, esto interesa. Yo creo que parte de que quizá veamos más RPG en el futuro, de por parte de grandes compañías, más allá de lo que tengamos en Kickstarter y tal, va a ser por Bethesda y por el éxito de Fallout y de Skyrim. Así y por The Witcher, Fran, The Witcher. Y The Witcher, que creo que ha sorprendido a mucha gente. Y por último, quiero comentar, para que la gente vea un poco que no es broma, que los VGA son importantes a la hora de hacer anuncios, porque, por ejemplo, en el 2012 vimos que se presentó Dark Souls 2 y de Phantom Pain, creo que bueno, lo hemos mencionado, que fue el tema de Joaquín. Y por ejemplo, en el 2011 vimos por primera vez Infinite. En el 2010, acordado, vimos el primer teaser de Skyrim, que con el tráiler ese, con el mural de piedra. Mejor tráiler de la generación, sin lugar a dudas. No era el completo. Qué música, qué no era música. No era el completo todavía. Era solamente el anuncio con los muros y con algo de la música. Todavía no tardaron un poco en hacerlo. Pero yo creo que totalmente de acuerdo, Sergi. Yo creo que el tráiler de la época, yo creo que mucha gente ha llegado a Skyrim por ese tráiler y por esa música. Por cierto, al margen de los anuncios, de todo esto que estamos pues diciendo, que nos gustaría ver y que no nos gustaría ver, el año pasado hubo ahí un poco de polémica, entre comillas, si queréis, con respecto al ganador del certamen este, ¿no? Al final creo que fue el Walking Dead este por entregas. Muy ¿no? merecido, muy merecido. No digo que no, pero hubo ahí debate, aquí estuvimos debatiendo, y yo me preguntaba cómo funciona el tema de la votación aquí, que exactamente en qué se basan para que al final salga un título y no otro. Creo que Salva está por ahí mirando. No estoy del todo seguro, pero si no me equivoco, hay un consejo de una veintena de periodistas de diversos medios que van desde Game Informer, Polygon, Wired, Destructoid, hostia, este no sé quién votará, Joystick, IGN, GameSpot, etc. Está ahí también, ¿no? Norteamericanos, muchas páginas las conocéis. Bueno. Y el año de Milwaukee estaba. Ellos eligen los nominados y también los vencedores. Sí que sé que hay votos online de parte de los usuarios, pero creo que los votos de los usuarios es los juegos que creemos que van a ganar cada categoría, no que tengan una incidencia final en el voto de este consejo de sabios. Bien, pues eso, resuelve un poco la duda de por qué, aunque tampoco... No lo dejas, había que verle la cara a esta gente y exactamente qué gustos tienen y de qué pico sean. Siendo americanos deben tener cara de guiri, seguro. Sí, y me imagino que el peso también por donde puede andar la cosa. Pero bueno, esa es otra cuestión. ¿Alguna cosita más que queramos decir de lo que podemos esperar de la gala? O si queréis emplear un poco, no sé, vuestra bola de cristal y jugar a... ¿Qué creéis que puede ganar este año, teniendo en cuenta el pico gear? Solo apuntar que ya lo decían en Mericonsolas en un hilo que están hablando precisamente de los nominados, que esto es un programa que no hay sitio para tantos anuncios como rumores se están dando. Sí, eso, o sea, que sí. Lo más seguro es que esperemos un bombazo y lo previsto. Yo. Titanfall, Quantum Break, etcétera. Pero Salva, no me negarás que no es una buena opción ahí. El sábado a las 12 de la noche, perfecto. Estás con los amigos, botellón en casa y mientras te echas unas copitas... Ves sí. Mary Station y ves que se anuncia y luego ya de fiesta. Me parece una hora redonda para los españoles, señores. Es una gran idea, lo que pasa es que si le digo a mis amigos que si viene a echarse unas copas para ver a tíos hablando en inglés, a lo mejor me pegan. ¡No! No, pero está Enrique no Juan ahí traduciendo. Ahí lo has dado. Enrique, bueno, a ver, yo digo que Nintendo va a presentar alguna cosita. Espero que no sea algo para 3DS, sino algo para Wii U. Y yo confío en que Retro Studio tenga algo que enseñar este fin de semana. ¿De Donkey Kong? No. De Donkey Kong, no. ¿Otra cosa más? Está con Retro Studio no sabe hacer tres trabajos algo, a la algo vez, de una señora rubia. Guiño, guiño. ¿A quién se referirá? Yo bueno, tengo dudas que Retro Studio esté con dos proyectos a la vez. Peach, un juego exclusivo de Peach. Ya está. ¡Ah! Sí. ¡Ah! Super Princess Peach. Bueno, ¿alguien quiere apostar por dónde pueden ir los títulos, o sea, por dónde pueden ir los tiros del ganador de la gala, o directamente pasamos a mensajes? A ver, alguien que salte ya y GTA, si no, yo 5. Yo creo que de las sofás, ¿eh? Le ha vuelto tan loco, ¿sí?, a los americanos. Sí, sí, es un juego. ¿Más que GTA V, tío? No sé. Sí, es porque GTA V, al fin y al cabo, este discurso de es un GTA evolucionado, es todo más, no sé qué, funciona bien también entre la prensa. A mí me da que, coño, el año pasado ganó The Walking Dead. Están de moda los zombies y no sé, ¿eh? Me da que pues The Last of Us tiene muchos puntos. Mención especial a Super Mario 3D World, que muchas de las páginas que tienen representación en el consejo han dado notazas al título de Wii U. No descartéis que con otro que es esta gente, que es del año pasado, el World Tomb Raider. ¿Sabes? O sea, verás tú, bueno, en fin, sí. Sí, por eso. Como se llame, seguro que se va a llevar este premio. No, yo rápidamente, lo que decía Salva, pero un poco bien al hilo, yo cuanto más veo de Super Mario 3D World, macho, no tengo una Wii U, pero yo que era un poco escéptico cuando lo anunciaron en el E3 y tal, o sea, es ver todos más y más. Oye, Juan, y más, es decir, joder, maravilloso, macho, maravilloso. Esto que dicen que mezcla muchos elementos de los Marios pasados y todo, a mí, vamos, me ha encantado. No es revolucionario como un Galaxy, pero oye, que digamos que adapta a los clásicos, a la nueva generación de una manera magistral. Tampoco hace falta si es un juego de la saga bien llevado, que es lo que es. Tampoco hace falta que sea el Galaxy, eso es otra cosa. Oye, Albert, tenías mensajes, me estabas diciendo, léelos, venga. Hay cosillas por aquí. Decía JLG que dice Fallout, para lo que tienen ahora mismo ambas consolas de lanzamiento, un Fallout sería Dios. Francisco Ledesma dice que todo lo que hace Bethesda es un vende consolas, y añade Gorgias que el Fallout es incluso vende PCs. Y por último, Envidius dice que espera el nuevo de Rocksteady y más sobre Mirror's Edge 2 e Infamous Second Son. Así que bueno, esto es un poco lo que ellos esperan de estas posibles filtraciones o presentaciones para la gala. Muy bien, pues ahí. Pero está, dice Killian, dice que para él el trailer de la generación fue el de Dead Island, controleo incluido. Es el único con el juego, ¿eh? Claro, vamos a poner ahí en la agenda, ¿verdad? Marcado, que el próximo sábado, como estábamos diciendo, si todo rula y es como debe ser, nos tendréis ahí comentándolo en directo, acompañando si queréis verlo, ¿eh? Y qué pasa al final. Bueno, un juego que estos días verá también la luz, un juegazo, yo creo que lo vamos a llamar así, de la portátil de Nintendo, esa 3DS, que se congratula en acoger a un juego que viene a alegrar el catálogo de los que la tenéis. Hablaba de este Bravely Default, a que le dedicamos los siguientes minutos, JRPG del bueno, con una estética, pues bueno, a la altura de las circunstancias, mucha personalidad, novedades con respecto al esquema clásico de JRPG, pero como yo no sé nada de esto, le cedo el testigo a Fran y que lo cuente el mejor. Venga. Pues sí, tenemos... Esto es una cosa tremenda de esta generación, que no sé por qué. Se ve que todos los desarrolladores buenos se han ido de JRPG, se han ido a la sección de portátiles. Tenemos los mejores portátiles, los mejores JRPG que tenemos de Square en esta generación. The War Ends With You, el Kingdom Hearts Birth by Sleep. Tenemos, no sé, de Persona. Persona no es de Square Enix. Quería decir RPGs, ¿eh? Sí. Y los de Wii, Fran, Xenoblade. Sí, bueno, pero yo me quiero referir a Square Enix, porque realmente... Ah, vale, sí. Claro, lo estoy mencionando Square Enix, sí, porque juegos de RPG sí tenemos varios ejemplos y tenemos muchos buenos en portátiles, pero Square Enix en particular, porque la gente se ha quejado mucho de, pues ya sabéis, de Final Fantasy XIII, de que no ha hecho grandes juegos de rol fuera de Final Fantasy, no ha intentado con otros nombres. Los ejemplos que tenemos son muy escasos, muy anteriores y con muy experimentales, como... Los Odyssey no es de ellos, ¿no? Los Odyssey no. Es de Sakaguchi, pero no... Sí, con su estudio nuevo, sí. Sí, con Miss Walker, pero no tiene nada que ver Square Enix ahí. Por suerte. pero es eso, que todo lo que no están ofreciendo en consolas de mesa, lo están ofreciendo en portátil. Y ahora el último ejemplo lo tenemos con Bravely Default, que afortunadamente ha llegado. Estamos todos un poco en peso de que si iba a llegar o no iba a llegar. Al final llega de la mano, creo que de Nintendo, si no recuerdo mal, creo que sí. ¿Sí? publican ellos, traducido al castellano, con subtítulos en castellano. Llega traducido y actualizado además, Frank, que tiene la, digamos, la última versión que salió en Japón, en la que va a llegar aquí a Europa con unos añadidos muy interesantes. Sí, que tenía un nombre de curioso en Japón, for the sequel o algo así, me parece que era. Gráficamente una maravilla, un estilo visual muy muy muy muy impactante. Tiene personajes así tipo chibi que hemos visto en su tradición muchas veces, pero con un estilo muy marcado, con un escenario realmente majestuoso que brilla mucho en la pantalla de 3DS. Will comentaba que Will es el, no ha podido estar con nosotros, pero es el autor del análisis, que comentaba que hace el mejor uso del 3D de la consola en tema de combate y cosas así. Dice que es una auténtica maravilla, con algunos combates muy muy épicos. Y yo creo que lo que define Bravely Default sobre todo es la idea de que es un Final Fantasy con un sabor añejo, para mí un Final Fantasy antes de que se corrompiera, sí, la saga Final Fantasy. Sí, para que mucho con el 9. Exactamente, que tiene mucho de esencia de Final Fantasy clásico. Gloria poca broma, ¿eh? Poca broma esa comparación. Que luego también, bueno, por ejemplo, Will menciona que el sistema de combate es muy muy coherente, muy bueno. Con unos sistemas que tiene tiene el tema de Bravely y Default, que es lo que da nombre al juego y lo que da forma al sistema de combate. Y la verdad es que él hacía una defensa, él le ha puesto un 9,5 y hacía, ya os digo, una defensa muy encendida, porque un 9,5 es una nota muy extraordinaria. Y si veis otro análisis que hemos hecho en los últimos tiempos, pues veréis que es una nota muy destacada. La última vez, bueno, fue hace recientemente con el Zelda de 3DS, que por cierto, 3DS vaya catálogo que está formando. Me parece, sus notas más altas. Me parece espectacular. Sí, en acción RPG con este último Zelda y digamos en JRPG ya más clásico, más por turno con este Bravely Default, yo creo que tiene un final de año glorioso. Comentaba 40-60 horas, dependiendo de cuánto te puedas meter, porque como siempre en estos juegos siempre tienes muchas actividades secundarias y una gran aventura. Con una historia muy buena, un personaje que destaca, que tiene mucho carisma, que tiene un buen sentido del humor, una banda sonora extraordinaria. Y en respecto a los personajes, puede engañar un poco, sobre todo por el aspecto que tienen ese super deforme, porque se usa mucho al típico jovenzuelo, pero yo creo que en realidad está muy, pero que muy bien construido, ¿no, Frank? Y sus personalidades se les nota bastante. Gráficamente, yo lo veo, a mí no me importa mucho el tema de los chibis, a mí de hecho me gusta. Y recuerda, lo comentaba Weird también, que lo que recuerda bastante el estilo a un Final Fantasy, a The Four Heroes of Light, que creo que salió hace un tiempo, también de Square Enix, pero este juego brilla. De hecho creo que la misma compañía es Matrix, pero este juego tiene una mecánica mucho más depurada, tiene una aventura mucho más, digamos, épica, expansiva, tiene un sistema de construcción de ciudades que puede, digamos, edificar la ciudad y conseguir bonus y nada, y la verdad es que lo pone como uno de los mejores JRPG que hemos tenido en los últimos años. La verdad es que viendo lo visto, yo había jugado un poco a la demo, pero yo me lo voy a comprar, vamos, seguro, viendo lo que he visto. Bueno, pues como me temo que de esto no tenemos mensajes, ahí queda, ¿no? El comentario. No, sí hay. Bueno, hay uno, dale. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que estaba yo aquí. Enrique, ¿has puesto tú la cara del hombre este que ha pagado 1.800 pavos por una Play 4? Ha llegado noticia fresca directamente desde PlayStation México. Fíjate que ándele. La circunferencia con el compás desde la nariz a todo el resto, la cara, es una circunferencia perfecta. Bueno, en fin. No, escucha, que había un mensaje que decía Francisco Ledesma, dice, una lástima lo que han hecho esta generación con los RPG, salvando Nintendo y algún otro título que ha salido, un desierto. Otro desierto más. Ha sido mote, ¿no? Era ese, ¿no? El mensaje, a ver. ¿El qué? Perdonad, es que se me ha caído un momento y he tenido que volver a conectar. Mote, si te están apalizando y estás de support, te jodes y aguantas la partida con tu carry y nada, 40 minutos esperando. Venga, chavales, como no queremos dejarnos ninguna sección esta semana, lo vamos a dejar aquí el debate, ¿eh? Le ponemos un punto final y nos vamos directamente al micro abierto, que hay gente que quiere decir cosas seguro. Micro abierto. Si os parece, vamos a dejar que sea el año el que esta semana inaugure esta sección, entre comillas lo de inaugurar, pero tío, 60 segundos contados, no te enrolles que vamos. Bueno, a ver, vamos a hablar de la que creo que va a ser la gran lacra de esta generación que ya tenemos aquí. Hablo de los free to play, ¿verdad? Ya hay unos cuantos disponibles en ambas consolas, tanto en PS4 como en Xbox One. En Xbox One tenemos casos como el de Killer Instinct, que digamos que una especie de free to play en el que te ponen un personaje solo, luego ya tienes por supuesto la opción de que a base de micropagos intentar completar el juego. Digo intentar porque por mucho que pagues no lo va a poder completar todavía hasta que no se dignen a sacar más luchadores. Y por la parte de PS4 ya he visto algunas cosas que te ponen los pelos de punta. Creo que había un juego de aviones de la Segunda Guerra Mundial, descargable, todo gratuito. Pero claro, War cuando Thunder te introduces en él, hay micropagos por 140 euros incluso superiores. Es, o sea, la competencia del año de World of Tanks. Y se llama War Thunder. Pues menuda competencia. Sí, juega al mismo sistema. Es un juego para gente que tiene dinero y para gente que quiere gastárselo en... Para salva, es un juego para salva. Potentes. Para rusos, sí, dices. Sí. Por lo menos. Pues ahí queda la queja, ¿eh, Relaño? O sea, lo que quieras decir una cosa en 3 segundos, esa es tu queja y punto. Ahí está, ahí queda registrada. Venga, Albert. Bueno, pues estoy preocupado, lo quería decir la semana pasada, me lo guardo para esta. Estoy preocupado por el futuro de Diablo. Me explico. Hice mis impresiones la semana pasada, la expansión pinta muy bien, todos los añadidos creo que van a terminar de arreglar el juego y redondearlo, pero a última hora había una decisión que no termino de entender, incluso eso, un par de semanas después de haber empezado a jugar la beta, que es el hecho de que se carguen por un lado la casa de apuestas, de subastas, bien, pero que prohíban, o sea, digamos, limiten al 100% el tradeo entre jugadores, o sea, no haga tradeo, los ítems te quedarán a ti y serán para ti. Entonces creo que una característica básica de los action RPG y sobre todo básica del juego que está rompiéndolo ahora mismo, que es Path of Exile, es el tradeo entre jugadores, un poco lo que activa la comunidad y el hecho de intentar mejorar y superar a otro, ir variando, tal. No, en Diablo 3 con la expansión no se podrá tradear ningún ítem de los buenos. Me parece apuesta muy arriesgada, la comunidad se está quejando al respecto y no descartaría que lo cambiaran a última hora, porque de ser así, yo el futuro de Reaper of Souls lo veo negro. Pero entonces, a ver, un inciso. ¿Cómo hacer para que te caigan los ítems que te hacen falta? Claro, meten el loot 2.0, que teóricamente es un sistema de loot para que los ítems que te caigan sean útiles, ahí está la primera corrección, bien, vale, aplauso, pero es que se cargan el sistema de tradeo, entonces no hace falta irse en cuestión de 2 años, irte de un extremo que era poder tradear todo mediante una casa específica de subastas, te vas al otro extremo que es no poder tradear nada. Yo creo que hay puntos intermedios y creo que Blizzard está obsesionada de la cabeza con intentar frenar el mercado de chinos, que no vas a frenarlo de Blizzard, que todas las compañías están lidiando con él. Hay muchos chinos. Es que Blizzard es la menos indicada indicada para preocuparse de los chinos. Si eres la que más pasta gana, hombre, déjate de tonterías. Pues nada, ya veremos lo que pasa con la expansión. Y ahora, un inciso rápido para gente como Jabote, tradeo es vender. Ah, bueno, sí, tradeo es vender. Él pensaba que era el comercial de la peli de animación esta. Tradeo. Venga, Montenay, dale. No tengo nada de qué hablar esta semana, a excepción de que ha salido el nuevo... Empieza la pretemporada número 4 de League of Legends. Los MOBA son para los moveros, o sea, a quien le interese, pues bien, ya está ahí. Han hecho con los cambios pertinentes. Y donde se nota más, por lo menos, que los malos somos los malos. Y ya está, os han hecho más evidente que somos muy mancos. Y ya está, no pasa nada. Y ahí están mis 25 segundos. Han retocado la jungla, ¿no? Han retocado un poco la jungla. De momento están en los cambios de pretemporada, que no son los cambios de la temporada. Pero ¿cuándo está prevista la temporada en sí? En enero, supongo. Y sobre todo han cambiado el tema del support. Support, que estaban simplemente destinados a poner guardias por todo el mapa, ya está. Han puesto más oro en los bolsillos de los supports, de forma que puedan acabar con build completa. Entonces, por ese lado está bien. Pero por otro lado, pues bueno, pues ahora hay mucho support que no es support puro, sino que son magos que se pasan a la línea de abajo porque oro ganan por un tubo, ¿no? Bueno, hay que ver cómo están probando, están arriba y abajo haciendo cosas. Yo no sé, tampoco gano ni más partidas que antes, o sea que para mí no ha cambiado mucho. Vale, dejad que Salva ahora coja el micrófono. Estoy triste, la verdad. Estoy triste porque... Porque uno tiene dinero, pero no tiene el suficiente dinero como para comprar a los distribuidores. Me explico, ¿eh? Ilegal. Todavía no tengo mi PlayStation increíble, 4. Increíble. Eso te pasa por reservarla. Todavía no tengo mi PlayStation 4 porque llegaron muy pocas unidades en la tienda que yo estaba. Era el sexto. Pago bien, pero era el sexto. Y bueno, en principio me va a llegar entre el miércoles y jueves. Desde aquí hago un llamamiento a los distribuidores de este país, cuando digo este país quiero decir España, y para decir que yo pago dinero para que me traigan los juegos directamente a casa, que no tenemos que pasar por las tiendas ni cosas de esas, pero que por favor... Con los drones de Amazon, ¿lo has visto, Salva, esto? Sí, sí, pero solo los drones esos solo funcionan a 16 kilómetros del almacén, que en Estados Unidos pues es un exitazo seguro. En fin, que si algún distribuidor me escucha y me quiere traer los juegos a casa, yo pago un buen precio. Oye, me dice Albert que quiere otro minuto, tiene algo importante que decir y está reclamando. Madre mía, otro minuto más. ¿Otro eso minuto dice? Más. No sé. Buf. No, o sea, el reaño será rápido. El siguiente tema que quería hablar era... ¡Neymar! ¡Neymar! Buen minuto. ¡Crack y catacrack! Bueno, a ver, Francis, ¿qué quería decir algo? Va. Sí, bueno, ¿puedo decir? Bueno, no. Sí, bueno, no. No, tengo. Es que más que nada es que tengo varias cosas en mente. Por un lado, me he comprado una Play 4, estoy muy contento con ella. Es lo que más me gusta. Paga mejor que tú. Estás contento tú y el polvo del salón también está contentísimo. La madre que la parió. ¿El polvo del salón por qué? Porque joder, eso atrae el polvo todo, más ¿no? que. Ah, bueno, sí, pero bueno, no más que la Play 3 la original, ¿eh? Que eso era sí. Un. No más que la Wii, que era la máquina de traer más polvo del mundo. Ala, bueno, pero... me voy a ahorrar el chiste ya porque. Fran, a mí me sabe mal que tengas una Play 4 porque un PC es mucho más potente y puedes jugar al League of Legends, que lo explota la máquina. Estás con mando, ¿eh? ¿Quién dice que no tengo un PC potente? Me compré uno este verano, tengo un PC estupendo ahora mismo. Fran está potente, hombre. Venga, dejadle. Claro. Y lo que más me ha gustado es el tema de la instalación, que me ha gustado mucho lo rápido que se cargan los juegos. Nos acercamos un poco más a lo que es la experiencia de consola y no lo que teníamos en Play 3, que era instalar el juego y quedarte 20 minutos haciendo otra cosa, haciendo un bocadillo, porque realmente, bueno, pues tenías que instalar por fuerza y ya está. Y ahora estoy viendo que el tema funciona muy muy bien. En menos de un minuto estaba jugando a Killzone. Assassin's Creed también muy rápido y espero que esto siga así. Y luego, por no perder un poco el combo, creo que me queda tiempo todavía, ¿no? Si no lo saco, da igual. Te queda tú sigue, poco, tú va. Sigue. Nada, Kickstarter, echarle un vistazo a mi consejo de la semana, echarle un vistazo a un juego que está a 4 días de terminar, está muy cerca de ser financiado, se llama Éxtasis, es una aventura de terror. Un survival horror. Eso es droga, ¿no? ¿Eh? Eso es droga, ¿no? Sí, eso. Es un survival horror isométrico que está ahora mismo en Kickstarter. Ya os digo, Éxtasis. Y tiene muy, muy buena pinta. Echarle un ojo que ya veréis cómo os gusta. Venga, Enrique. Pues la verdad es que más allá de decir cosas como que tenemos Tomb Raider 999 en Steam. Y que bueno, que recomiendo que encarecidamente miréis las ofertas, porque hay juegos como Brutal Legend a 1,89 y el otro día me pillé el Sirius and 2 por menos de 2 euros, pues casi que esta semana... Oye, Enrique... Pues no voy a decir nada, o sea, ¿qué Enrique, coño de consola nueva generación? Comprarse un puto PC y comprarse estos juegos, joder. Esto es de Steam, escucha, esto es de Steam. PC no, ¿eh? PC no, y cabrones tampoco. Estos de Steam son unos cabrones. Es decir, meten, creo que fue el viernes, meten a Bioshock Infinite a 15 pavos. Digo, hostia, vaya oferta. Sí, pero al día siguiente lo y trolean. Al día siguiente a 7, ¿sabes? Yo, pero seréis hijos de. Bueno, pasó lo mismo con el Batman. Joder. O sea, tú piensas que Game Newell tiene una enorme mesa en la que tiene botones y va pulsando. Entonces, con un dedo le da 3 a la vez y rebaja 3 juegos. Y... Como Gant, ¿no? Del en fin. Bueno, Arturo también quería participar de este micro abierto. Sí, tres cosillas. La primera, que lo comentaba Mote de los cambios de la Precision 4, que estaba muy bien explicado por Elena Minervae en Meritv en el último capítulo que salió este domingo. La segunda cosa, que lo de Amazon ya han confirmado que era un fake para aprovechar esto del Cyber Monday y las rebajas, que lo de los drones va a ser que no. Escucha una cosa, ha salido en Antena 3, en Telecinco, ha salido en todos los sitios. Sí, es publicidad gratis. Hijo de puta. Pero, Salva quiere su dron, que le traiga su dron en la consola casa. Que hasta 2020 no puede cambiar ningún tipo de regulación. Para drones, mis cojones. Uy. Seguramente sea para prohibirlos totalmente. Y por último, que recomiendo a todo el mundo que se compre el CSGO, que está en Steam. Ha estado a 2 euros y pico, ahora está a 5,49. Pero es un juego que estuvo muerto hace un tiempo, pero que, oye, poco a poco, en la escena competitiva y no tan competitiva, está subiendo poco a poco los números. En la DreamHack este fin de semana pasado tuvo una gran acogida, 100.000 euros en premios que repartieron, y ha mejorado mucho desde los últimos Se ha instalado, meses. Así que... Se ha instalado. Sí, está... Bueno, desde el parche que gordo que empezaron con el sistema de personalizar armas y de bloquear cosas y craftear y movidas de estas raras, la gente ha empezado a viciarle. Pues sí, yo no me gasto 2 euros y pico solo por 100. Que se den de tontería, Juan, de tontería de tanto juego, y que se compren el Speedball Dog, que está ya al caer en Steam, y eso se cae un juego. Sí, señor. Tú sí que sabes. Bueno, le ponemos punto final al micro abierto, pero no podemos dejarnos el retro podcast. Arturo, estate atento al quite ahí. Retro podcast. Qué bien. Sí, señor, como Dios manda. Albert, esta semana tienes que cumplir con lo que llevas prometiendo meses, años, siglos, eones. Dale. Espérate, que la mierda del Windows 8 este no sé dónde me ha dejado la ventana a esta hora. No, digo, ahora no hay. ¿Qué manía tiene el Windows con meterte ventanitas por todos lados y esconderlo en esquinas y movida? Ya está. Ya lo tengo. A ver, vamos a leer preguntas de esta semana y, como dije, voy a leer las de la semana pasada. E invito a toda la gente que nos escuche a que sigan dejando preguntas. Yo voy a luchar en correo interno, lo estoy haciendo ya esta semana, para que nunca más nos vamos a saltar ni una sola sección como estas, que si no, es que, en fin, hay que interactuar con ellos. Así que vamos allá. Preguntas por Twitter. Nos preguntaba Icing Acid. ¿Qué os parece el anuncio de Persona 5 en PlayStation 3 en 2014? ¿No creéis que debería haberse anunciado ya también en Vita? No, porque habrá un luego a lo que hace siempre, que luego, un poco más tarde, sacará versión Silver o versión Platinum en portátil, en Vita o en donde sea, imagino que en Vita, y ya está. Y, por cierto, súper emocionado, súper emocionado con Persona 5, ya tenía... Tenía muchísimas ganas y de ver el anuncio. No sabemos nada, no sabemos ni gráfico, no sabemos prácticamente nada del juego, pero con muchísima ilusión, sí. Lo que es lamentable es que disfrutes de uno de los mejores juegos de rol como es Persona 4 y luego veas qué han hecho con los personajes protagonizando un juego de baile que, bueno, las imágenes que circulan son terribles. Oye, eso dio... yo lo seguí muy, muy de cerca en Twitter y bueno... No me puedo detener mucho porque vamos justo de tiempo, pero eso da para comentario, pero lo que hizo Valluz ese día, empezaba a trolear, primero sacamos el juego a 3DS, luego el juego de baile, los lectores estaban, la gente en los foros, por ejemplo en Neogaz, que lo estaba siguiendo, la gente estaba que se sacaba los ojos y que se abría las venas directamente si no había anuncio. ¿Persona 4 Arena 2 también? Bueno, pero eso ya está más consolidado. Bueno, para joder, no os gustaba la sección. No os gustaba la sección, no la queríais. ¿Quién ha dicho eso? Venga. Tú. Y claro, yo. Yaldos dice que tiene dos preguntas. La primera te la contesto yo al terminar, no digáis nada. ¿Por qué apenas habláis de PC en vuestro podcast? Siempre se habla de consolas, consolas y más consolas. ¿Por qué nunca hacéis nada especial para PC del estilo de los 100 mejores de PC o algo así? Que también jugamos en PC, chavales. Callaros la boca todos. Punto. O sea, esta es la duda. Pep, mira lo que dicen. A ver, no vale que redactes tus propias preguntas y se las contestes a ti mismo. Las decisiones de que no se hable de PC son de Fran, de Nacho y de Jabote. Bien. Ay, este qué año mal. Ha sido que se destape el top. Sobre todo mía, sí. Señores, venga, cuando pregunta... salgan exclusivos de PC, se hablará de PC. Ah, no hay. No hay apenas. Sí, no, Dota, pero Dota ahora acaba nueva generación. Ahora nos pegamos. Ahora cuando acaba el programa nos pegamos. Dejadle, venga. Venga. Pregunta para Nacho, pero como no está, contestadla brevemente los que os habéis decidido por una Xbox, porque nos pregunta, dice, ¿por qué os habéis decidido por comprar una Xbox siendo una consola 100 euros más cara, con peor hardware que Play 4 y con un catálogo que, aunque más extenso, deja mucho que desear? Dead Rising se ha quedado cortísimo y Rise es una broma. ¿Por qué os habéis decantado por ella? Así, debo de pronto, de lanzamiento. Porque tienen dinero. Yo porque... Yo porque el hecho de que el hardware sea un poco peor o peor que PlayStation 4 no es decisivo para mí, ya lo digo, algunos de los mejores juegos que he jugado están en Wii. Y bueno, el catálogo de salida a mí me llamaba bastante más el tema de Killer Instinct, me gustan mucho los juegos de lucha. Dead Rising es una saga que la tengo en un pedestal y el 3 me está gustando más que el 2, la verdad, aunque no llegan a la primera entrega. Y bueno, y Forza 5 pues está bastante bien. Por los juegos, por lo que se ha comprado uno en la consola, por los juegos. Sí, por los claro. juegos. Pues mira, por juegos. Dice Oscar 187, 1987. Dice, quiero más juegos ya. Dice, he tenido la suerte de poder hacerme con las dos consolas de nueva generación. Os lo resumo. Dice que se ha vendido a Play 3 y 3DS. Y la pregunta que tiene, una vez ya se ha empezado a pasar todo lo que ha salido, es ¿cuándo creéis vosotros que empezarán a salir los juegos de calidad para ambas tres consolas? Meses. Está sí. contado que allá por tres meses febrero o marzo, sí. En febrero empieza ya el despliegue. Thief creo que es uno de los primeros en un juego totalmente nueva generación. Pero bueno, ya no es sí. el impacto que va a tener Titanfall, que creo que es, y Destiny y todo lo que sí, sobre todo eso, Destiny, Titanfall, Thief es transgeneracional, así que sí. tendrá menos impacto. Luego también tenemos, por ejemplo, el de Ubi, el Watch Dogs, que también imagino que saldrá. Bueno, transgeneracional salir, también. Pero también transgeneracional. Yo creo que hasta finales de 2014 empezaremos a... Yo creo que... Juego de calidad veremos, pero de decir ya solamente sacamos juego en One y en Play 4... Sí. Pero la diferencia, yo creo que ya ahora... En primavera de 2014 ya vaya empezando a notar mucho la diferencia entre los juegos. Aunque sean transgeneracionales y tengan versiones entre 360 y Play 3, ahí se va a empezar a notar mucho el salto. Sí, y Titanfall de los primeros. Es que los juegos que van a venir al principio del 2014 ya están pensados en PC potentes y por lo tanto en Next Gen. Yo creo que el verdadero pistoletazo de salida lo va a dar The Witcher 3, sin duda alguna. Todavía le queda. Me sorprendió bastante Assassin's Creed 4 en Play 4. La verdad es que me sorprendió el salto gráfico. Yo pensaba que iba a ser menos y la verdad es que se luce muy bien en... ¿Lo has visto, Fran? ¿Lo has visto en Play 3? Porque el salto gráfico es mínimo, ¿eh? Hombre, la vegetación es... Hay tres o cuatro hierbas más, sí. Bueno, va, escucha, que esto... Es que... Semana que viene solo pregúntate a los oyentes. Es que es mucho más entretenido esto que lo que hacéis vosotros antes. Herbanana dice que dado que GT Gran Turismo 6 está a la vuelta de la esquina y Gran Turismo 5 ha tenido un montón de DLCs y parches, ¿qué creéis que es más conveniente? ¿Que me compre el GT5 con todos sus DLCs o que se espere al Gran Turismo 6? Yo creo que lo más... Muy pronto lo va a poder llegar. Qué difícil, ¿no? Es que el análisis no lo tenemos ya en breve. Sí. Que se esperen, ¿no? ¿Cómo? Entonces... Este interrogante se puede hacer prácticamente con todos los juegos que se lanzan en la actualidad. Al final te llega, digamos, la edición juego del año, como quieran llamarla, con todos sus DLC, con todos sus parches ya puestos. Y vamos, le ha pasado a Gran Turismo 5, le pasará a Gran Turismo 6 y a todo lo que salga. Sí, pero también es verdad que Gran Turismo 5 es un buen ejemplo de cómo mejorar un juego, darle continuidad y no solo a base de pagar. Paga siempre, hombre. Albert. Curioso esto, los DLCs, estaba pensando que mañana sale el primer DLC de Battlefield 4, que obviamente ya estaba hecho. Yo, coño, pues incluye en el juego. Que sabes que era exclusivo de Xbox One y ha estado los días de exclusividad sin funcionar, ¿no? Es que es acojonante, de verdad, ¿eh? Lo de Electronic Arts no creo que sea culpa de DICE, ¿eh? Lo de Electronic Arts con Battlefield 4 está siendo de traca. Venga, última, esta para nosotros, Mote. A Hamros, dice, otra pregunta está dirigida a Albert. Bueno, va, Mote, te dejo. Te han preguntado otras veces que digas componentes para un buen PC de nueva generación. Normalmente no especificas, así que te voy a plantear la pregunta desde otra perspectiva. Mi PC ya tiene 6 años y estoy pensando en cambiarme y comprarme uno por componentes nuevo y no comprarme ni Play 4 ni Xbox One, lo que están pensando en hacer toda esta gente de aquí, ya te lo digo yo. He estado apuntando componentes sin que se salga de mi presupuesto y la suma de todo me sale por unos 800 pavos. La duda que tengo es si con este pepinazo podría aguantar la generación o habría que cambiar algo. Y me dices que te estás planteando un Core i7, un i7 a 4820K a 3,7 GHz de procesador. Te digo, bien, buen procesador. Me dices 16 GB de RAM Kingston DDR3 a 1600. Te digo, bien. Y el día que vayas a ampliar la RAM no te va a costar cara, la podrás subir tranquilamente por yo qué sé, 20-30 euros. No sé cuánto está la RAM ahora, pero es barata. Y me dices que te compras una GTX 660 de 2 GB de DDR5 y yo ahí te digo que si lo que quieres es aguantar 2-3 añitos más, yo apuntaría un poco más alto. Pues y te, no. te diría que en vez de las 660 te vayas a por las 760, cuya potencia es muy similar a las 680, que esa ya era gama alta en esa generación. Yo creo que la 660 a día de hoy, pese a que todo lo de hoy en día te funcionará muy bien, de hecho, yo la he montado hace poco a un amigo y funcionaba todo muy bien. Creo que a la larga es Minecraft bien. Es gráfica que la 660 League of Legends, Dota, se va a quedar cortita. Vete a por la 760, hazme caso. No sé. Pues Fran, ¿queréis apuntar algo, Mote? No, está bien. Oye, un disco duro SSD. Sí, un SSD, te pillas uno de uno normalito por el sistema operativo y te pillas uno para los juegos de 120, 200 gigas como mucho, en el que ahí solo metas los juegos. Es, como dice Mote, es importante. Un disco duro SSD creo que lo notarás bastante para los juegos. Y te lo dice un tío que juega League of Legends. Bien. Que yo no, coño, que yo juego Battlefield. No, digo Mote. El Mote no sabe nada. Va, vámonos. Vámonos. Que están trabajando de Neymar en punto de pelota. Venga, vámonos, Arturo, vámonos. Bueno, pues chicos, llega el momento de despedirnos. Ya os adelanto, aunque no te sé decir cuánto, a ti, amigo y te oyente, que estás ahí al otro lado, tenemos un podcast preparado para dentro de no sé cuántos, espero que no muchos programas, muy interesante. Está cociéndose ahí en la cocina y os prometemos que va a dar mucho que hablar. Pero una vez creado este hype, no puedo decir mucho más, no sea que luego lo tengamos que posponer por lo que sea. Entra en esta casa. Personal. Sí, se nos da bastante bien y por eso lo dejo ahí, Pero ya veréis si sale como es majete. Digo, nos vamos despidiendo, lo hago en primer lugar de Fran, chao tío. Nada, encantado y hasta la semana que viene. Hasta luego, Enrique, para ti también un abrazo. Hala, te veo pronto. Sí, señor, nos vemos prontito. Chao, Mote. Hasta la semana que viene, cuidado con Albert, fan de un equipo cuyo mejor jugador es Arbeloa. No digo más. ojito con el equipo ese que viene pisando los talones. Salva, adiós. Un abrazo a todos y recordad, el Balón de Oro se gana en el mes de octubre, no en mayo, cuando, pues bueno, los segundones quedaron enterrados en todas las competiciones. Pero callaron la boca con el fútbol. ¿Cómo tienes la dignidad siquiera de hablar de fútbol? De verdad. Crack y cata crack. Bueno, Relaño, chao. Pues nada, hasta la semana que viene. Y oye, una última recomendación: Aquapaza, un juego de lucha versus 2D, digamos, tradicional, pero con cosas muy buenas y muy interesantes. No va a salir en Europa, pero vamos, Marcel PS3 en multiregión, se puede comprar y gozar y disfrutar. Yo solo espero el año que no sea como aquel juego español que recomendaste de lucha hace unos cuantos meses, que no vea. Qué bueno, Enrique. Después de 1000 años, el Street Fighter, con P al final en Street. ¿Sabes decir Street Poker? No, existe Street Fighter. Echar un ojo, está por ahí, veréis que... Oye, también hay por ahí un King of Fighter muy curioso, con luchadora muy... Fighter... Muy recatada y muy... ¡Hasta luego, Jabote! Madre mía, yo me voy a quedar con cosas más. Queen of Fighters, Queen of Fighters se llama. Nada, el juego del año que debe ganar los VGA, Batman Arkham Collection, la trilogía entera, aunque dos de los juegos sean descargables. Mal Warner por eso, pero el año te habrá dolido. Pero bueno, es recomendable el pack, sin duda. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Arturo, me despido también de usted, adiós. Hasta luego, yo recomiendo Choaniki, a buscarlo todo el mundo. Bien, un clásico. Vámonos yendo. Albert, adiós, Albert. Albert ya se ha ido. Ah, ¿que ya se ha pirado? No, está por ahí, míralo. Albert, qué adiós. Qué la madre que lo parió. Está rajando de... Hola, Albert, está viendo el Street Fighter. Adiós, adiós, adiós, adiós, todo es una mierda, que sí adiós. Que estoy, que sí que estoy, que sí que estoy. Oye, sí, está viendo el Street Fighter y he dicho, yo paro esto y me voy a lo mío. Aquí te voy a decir, importante recordar mañana, bueno, mañana, claro, estáis escuchando esto, mañana esto estaba descargado en TheMediStation.com y durante la semana, pues cogéis y, o una, dejáis preguntas en las respuestas del post del podcast y si no, vais a Zona Foro, sección Mary Podcast y dejáis las preguntas ahí que, como hemos visto esta semana, las leemos todas la semana que viene. Así que nada más, viva Gareth Bale. Tú no dejes preguntas, Albert. Bueno, gente. Street Fighter, joder. Nada, está bien. Ya veré cómo gusta. Digo, la semana que viene volvemos, ¿eh? Le queda todavía un poquito al año. Tenemos que hablar de esos Video Game Awards que se celebran este fin de semana próximo. Así que el lunes estaremos ahí haciendo el informe pertinente. Chicos, muchísimas gracias por contar siempre con nosotros los lunes noche para acompañarnos o cuando quiera que nos oigáis vía descarga. Ya sabéis que estaremos aquí el próximo lunes noche. No faltéis, que nos haremos lista. Adiós. We'll be right back.